de las rameras, las hijas, los resultados de la infidelidad, sé fiel hasta la muerte. Amén, hermanos. Es un tema, generalmente un servidor cuando termino de hacer los temas les pongo nombre. Ya tengo de qué quiero hablar, pero los nombres se los pongo hasta el final. Babilonia la Grande, las hijas, la madre de todas las rameras, las hijas, los resultados de ser una ramera, de la infidelidad. Pero tú y yo, necesitamos ser fiel, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Amén. En el libro de Juan, capítulo 15, verso 4, Jesús nos hace una invitación. Juan, capítulo 15, verso 4, dice: estad en mí, y yo en quién, en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así vosotros, si no estuvierais, ¿qué? En mí. La iglesia de Cristo, ¿con quién debe estar? Con Cristo. Esa es una invitación tan sencilla. Todos los que lleven el nombre de Cristo y desean ser obedientes a Cristo, ¿en quién debemos de estar? En Cristo. Y es tan sencillo, estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere ¿dónde? En la vid. Así, ni vosotros, si no estuviereis ¿en quién? La invitación de Cristo a su iglesia siempre ha sido, estén conmigo, estén en mí, dependan de mí. Es lo que dice Dios. Amén. Tanto así que en el libro de Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5, verso 23. Efesios, capítulo 5, verso 23. Verso 22. Dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, verso 22. Las casadas estén sujetas ¿a quién? A sus propios ¿qué? Maridos. ¿Como a quién? Como al Señor. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza ¿de quién? De la mujer. Así como Cristo es ¿qué? Cabeza de la iglesia, y él es el que le da salud ¿a quién? Al cuerpo. ¿Quién es el marido de la iglesia? Cristo Jesús. La iglesia debe estar en él y él va a estar en su iglesia. Amén. Tan sencillo. Pero vamos a ver que la ramera y las hijas de la ramera no han hecho caso a esta parte de la Biblia. Y hoy están pagando los resultados. Por eso vamos a hablar de los resultados de la infidelidad. Y Dios dice, tú mantente fiel. ¿Fiel a quién? A Cristo como la cabeza de nosotros. Amén. ¿Cristo como la cabeza de quién? De su iglesia. Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. Dice así la palabra del Señor. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra quién. ¿La gran qué? La gran ramera. Ahí estamos por primera vez, escucha. No se dice ramera, se llama ¿qué? La gran ramera. Sí, prostituta. La que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué hace la gran ramera? De acuerdo al verso 2. ¿Qué hace? De acuerdo al verso 2. ¿A qué significa que está sentada sobre muchas aguas? Significa que ha qué. Fornicado con quién. Se apartó de Cristo como su cabeza y se ha ido a quién. A buscar otro esposo. ¿Quién es ese esposo? ¿Los reyes de quién? ¿Cuántos? Con los reyes de la tierra. Por eso se llama la gran prostituta. La gran ramera. Porque no con uno, ni con dos, ni con tres, ni con cuatro, sino con todos los reyes de la tierra. Dios le dijo, hay una sentencia, te la voy a mostrar. Y es lo que Dios nos está mostrando esta mañana también. Amén. ¿Por qué se llamaban rameras? Me puse a investigar un poco. Porque las prostitutas antes llevaban un ramo. Y esa era señal de que vendían su cuerpo. Todo hombre del mundo pagano que quería los servicios de una ramera, simplemente con que identificara a una mujer con un qué. Con un ramo. Entonces malamente podía disponer de su cuerpo. Pero esta no tiene un ramo. Esta tiene un gran qué. Un jardín, dice el hermano. Esta tiene un ramo tan grande que hace que todos los reyes de la tierra forniquen con quién. Con ella. Pero ¿quién más? ¿Quién más dice que van a fornicar con ella? ¿Nada más los reyes? ¿Quién más? ¿Y los moradores de quién? ¿Y tú y yo qué somos? Entonces, mucho cuidado, porque podemos ser fornicadores sin darnos cuenta con la gran ramera. Para eso Dios nos dio su santa palabra. Sí, hermano. ¿Y qué más dice? ¿Y los moradores de la tierra qué dice? Se han embriagado con el vino de qué. O sea que esta gran ramera ha dejado a Cristo, se ha ido con los reyes de la tierra, y la mayoría de los moradores de la tierra están tan borrachos que dicen, está bien que la iglesia esté con los reyes de quién. De la tierra. Está bien que la iglesia se una con quién. Con los reyes de la tierra. Está bien la unión de la iglesia con quién. Con el Estado. Si tú conoces a alguien así, o si tú piensas así, estás borracho. Y Dios quiere en esta mañana que se te quite la borrachera. Y que podamos pensar en que la iglesia solamente debe estar unida a la cabeza que es Cristo. Dios no quiere que seamos borrachos. Dios quiere que seamos gente sobria, que entendamos que el tiempo está cerca y depender solamente de Cristo Jesús. La mayoría del mundo está borracho. Está aceptando la unión de la iglesia con el Estado. Están emborrachados y dicen que está bien. ¿Has visto tú un borracho? Seguido. Cuando un servidor anda ahí viajando en los autobuses y todo eso, siempre hay borrachos alrededor de las centrales de autobús. Ayúdame, dice. Digo, ¿qué necesita? No sé. ¿Qué quieres? No sé. ¿Te quieres sanar? Y me da, ¿no? ¿Qué día es hoy? Mucha incoherencia. Hoy la mayoría de los moradores de la tierra no entienden que sus iglesias están borrachas. Pero gloria a Dios que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Sigue diciendo la palabra de Dios. Me llevó en espíritu, ¿a dónde? Le iba a mostrar a esa mujer, pero cuando se lo muestra, primero le dice quién es. Se llama Gran Ramera. Pero después lo lleva al desierto y ve una ¿qué? Ah, ahí está más claro. Una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas. ¿Qué más? Y la mujer estaba vestida de púrpura. Aquí es como se viste la gran ramera. Mira, hermano, la gran ramera se viste así, como está escrito, púrpura, escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas. Y tenía en la mano, ¿qué? Un cáliz. ¿De qué? De oro. Lleno de abominaciones. ¿Y de qué más? ¿Inmundicia de qué? ¿Qué es fornicación en la Biblia? Inmundicia. ¿Es la inmundicia de qué? De su fornicación. Porque una dama, una mujer, cuando deja a su esposo y se va a juntar con otro, ¿eso es qué? Inmundicia y fornicación. Y esta mujer, miren el título que traía en su cabeza. Y cuando dice, y en su frente tenía, en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Babilonia quién? Ah, era la gran ramera, pero ahora también se llama, ¿la qué? ¿La madre de quién? De las rameras. Ella enseña a fornicar a muchas iglesias. Ella enseña a muchas iglesias a irse a unir ¿con quién? Con alguien que no es Cristo. Y de las abominaciones de los santos. Y vi a la mujer ¿qué? ¿Ebria de quién? De la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. Y cuando la vi quedé asombrado ¿con qué? Ahora, ¿por qué está borracha esta mujer? ¿Por qué está ebria? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Sangre de santos y sangre de quién. ¿Pero por qué de repente tiene sangre? ¿Sabes una cosa, hermano? ¿Por qué tiene sangre esta mujer y por qué está borracha? Porque esta mujer, la gran ramera, Roma, la iglesia católica romana, se fue a fornicar con los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra le dieron su poder y juntos la iglesia con el Estado empezaron a perseguir a los que realmente amaban a Cristo Jesús. Una iglesia sola no puede perseguir. Necesita la ayuda del Estado. Y cuando se une la iglesia con el Estado, se llena las manos ¿de qué? De sangre. Sangre de los santos. Sangre de los mártires. ¿Entendemos por qué trae sangre? Porque sus amantes son muchos y esa mujer agarra el poder de todos sus amantes y empieza a matar, empieza a perseguir. Por eso esa mujer también está ¿qué? Ebria. Y entonces, ¿por qué los moradores de la tierra también están ¿qué? Ebrios. Porque también ellos agarran el mismo principio, empiezan a perseguir. Dicen, ya tengo la unión de la iglesia con el Estado, yo soy oficial, tú no eres oficial, te empiezan ¿a qué? A perseguir. Y dice, me dijo también, las aguas que has visto ¿qué? ¿Dónde la qué? Se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, ¿estos qué? ¿Aborrecerán a quién? ¿Cuántas veces está la palabra ramera? Gran ramera, madre de rameras, la ramera, aborrecerán a la ramera. ¿Cuántas veces son? 5 veces. Pero hoy de estos sermones se habla muy poco porque la gente tiene miedo de encontrarse con la realidad. La mayoría de la gente tiene miedo de encontrarse con la realidad, que sus iglesias son o la gran ramera, la iglesia católica romana, o las hijas de la ramera, iglesias que están viviendo también en fornicación. Creo que el miedo no es tanto de que se den cuenta, sino de las consecuencias de hablar de la gran ramera. De las dos, porque hay consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? ¿La sangre de quién? De los mártires. Y cuando uno empieza a proclamar este mensaje, ¿también está qué? ¿Expuesto a qué? A la muerte. ¿Por la gran ramera unida con quién? Con los reyes de la tierra, con el Estado. ¿Está esto aquí en la Biblia? Sí, aquí está en la Biblia. Amén. Dios puso este mensaje en la Biblia para que su pueblo no fuese engañado. Para que su iglesia mantuviera a Cristo Jesús como la cabeza. Amén. Para que su iglesia pensara en Juan 15:4. Estad en mí y yo en quién. Pero esta se fue a estar ¿dónde? ¿En los brazos de quién? De los reyes del estado. El mismo comentario bíblico adventista dice la palabra fornicado viene del griego porneuo. De ahí viene la palabra pornografía, que significa fornicación escrita o delineada o dibujada. Pornos, pornografía, fornicación, grafos, de ahí viene ortografía, ¿sí? Que significa escritura, grafía, grafos. La pornografía es la fornicación hecha visible, que tú puedes ver. Y el mismo comentario bíblico adventista para nuestras visitas que están con nosotros hoy, miren lo que dice. Han fornicado. El tomo 7 dice, verbo afín, porn, esta expresión equivale ¿a qué? A fornicar en el Antiguo Testamento. Usada en sentido figurado como aquí, ¿se refiere a qué? Una alianza ilícita, ¿de quién? De los falsos cristianos con otro señor que no es ¿quién? Que no es Cristo. En este caso, una unión política religiosa entre una iglesia ¿qué? ¿Y quién más? ¿Y las naciones de quién? De la tierra. ¿Eso significa qué? Fornicación. Una unión ilícita entre los falsos cristianos que han abandonado a su Señor y se van ¿con quién? Con los políticos. ¿Eso se llama qué? Fornicación. En el libro El Conflicto de los Siglos, página 378, se nos da las características de la iglesia que no es fornicaria. Sí. Y vamos a leer algunos versos que están ahí también. Dice así, El Conflicto de los Siglos. Dice, en la Biblia, ¿en dónde, hermanos? En la Biblia. El carácter sagrado y permanente de la relación que existe entre Cristo y ¿qué? ¿Cómo debe ser esa relación, hermanos? Santa y ¿qué más? Y permanente. Entre Cristo y su iglesia está representado por la unión ¿de quién? Del matrimonio. Por eso cuando un matrimonio, uno de los dos es infiel, se está mal representando ¿a quién? A Cristo. ¿Entienden? El Señor se ha unido con su pueblo ¿en qué? ¿En alianza qué? Solemne. Miren, cuando el pueblo de Dios, allá en el Sinaí, escucha los 10 mandamientos, ¿por qué creen que se llama en el santuario, en el lugar santísimo, se llama el arca de qué? ¿Del pacto o de qué más? ¿Del testimonio o de la alianza? Tres cosas. ¿Por qué? Porque es como ahí en el lugar santísimo está el pacto que Dios hace con su esposa, que es la iglesia. ¿Entendemos? En ese momento, cuando la iglesia, que es la iglesia de Israel, el pueblo de Israel, acepta ese pacto cuando le dicen a Moisés, todo lo que Jehová ha dicho que hagamos, ¿eso qué? En ese momento es como cuando la novia le dice al novio, enfrente del altar, sí, acepto. ¿Dónde tú tienes tu acta de matrimonio? Bueno, los 10 mandamientos es como el acta de matrimonio. Están en el lugar ¿qué? Santísimo. Esa es la alianza que Dios quiere únicamente hacer ¿con quién? Con su pueblo, contigo y conmigo. Amén. Ahora, el Señor se ha unido con su pueblo en alianza ¿qué? Prometiendo Él ser su Dios y el pueblo a su vez comprometiéndose a ser suyo y solo ¿qué? ¿No es eso el mismo voto matrimonial? A ver, cuando las esposas se casan en la ceremonia matrimonial, dicen, bueno, puedo ser tuyo, pero también de otro. ¿Dicen así? Y el esposo dice, sí. así te acepto. Hasta la hermana mueve la cabeza. No, ¿cómo puede ser eso? Y luego dice Dios, te desposaré conmigo. Desposar es una palabra para decir, te vas a casar conmigo, pero yo voy a iniciar el matrimonio. Vamos a leer Oseas capítulo 2, verso 19. Oseas capítulo 2, verso 19. Oseas, Amós, adelante. Oseas, después de Daniel, Oseas 2. Y miren lo que dice. Te desposaré conmigo, ¿para qué? Tú siempre serás, ¿qué? Mi esposa. No te quiero ver andando allá con los reyes, ¿de quién? De la tierra. Dice, te desposaré conmigo en justicia. Yo te voy a tratar justamente. Y juicio. ¿Y qué más? Y te voy a mostrar misericordia. ¿Y qué más? Y miseraciones, muchas misericordias. Verso 20. Y te desposaré conmigo en qué más. Y una vez que te despose, ¿qué dice? Conocerás a quién. A Jehová. Conocerás a tu Dios. Una vez que tú te cases conmigo, dice Dios a su pueblo, entonces tú vas a saber quién es Dios. Amén. Por eso es lo importante. Por eso Cristo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, hizo el mismo principio. En esto consiste la vida eterna. ¿En qué? En que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has, ¿qué? En que te conozcan, en que se casen con Dios. Amén. El único, no hay ¿qué? No hay otro marido, es el único Dios verdadero, ¿y a quién más? A Jesucristo, a quien has enviado. Sí. Así que en la Biblia, ahí está, como el verso, como Dios dice, me casé, ¿con quién? Contigo. Ahora vamos a leer Jeremías 3:14. Jeremías 3:14. Vamos para allá atrás, Jeremías 3:14. Jeremías 3:14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy infructuoso. Y os tomaré uno de cada ciudad, de cada familia, y os infructuoso. Convertíos, hijos, ¿qué? ¿Dice quién? Dice Jehová. Porque yo soy, ¿qué? Yo soy vuestro esposo. ¿Y qué más? Y os tomaré uno y de una ciudad y dos de una familia y os introduciré en quién. ¿Quién es el esposo? Jehová. Dice, yo soy vuestro esposo, dice Jehová. ¿Sí? San Pablo emplea la misma figura en el Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. ¿Sí? Segunda de Corintios capítulo 11, verso 2. Segunda de Corintios. Capítulo 11, verso 2. Hermanos, es bueno que ustedes se graben estos versículos porque en la segunda parte de este tema vamos a ver algo que está pasando ahorita con todas las que han sido infieles a Dios. Todas las iglesias que han sido infieles a Dios están pagando los resultados. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 2. ¿Sí? Y esto que estamos enseñando, hermanos, es verdad presente. 11, 2, dice. Pues que os celo con celo de quién. Porque os he desposado a un marido para presentarlos como una virgen, ¿qué? Pura, ¿a quién? Bueno, hoy la mayoría de las iglesias dicen que las iglesias pueden estar llenas de mundanalidad. Que al fin y al cabo, cuando Cristo venga, les va a quitar, ¿qué? Toda esa mundanalidad. ¿Cuándo ustedes han visto, y es lo que digo siempre, cuándo ustedes han visto a una novia que llega con su vestido todo lleno de lodo, de chocolate, de qué será, de pelo de gato y todo eso, y de popó de un bebé y todo eso, y greñuda, dice la hermana, y el esposo dice, así me quiero casar contigo? ¿Cómo debe ir la novia? Ah, una novia que lleva una mancha en su vestido, ¿cómo se siente? Pero la Biblia dice que no solamente en su vestido. ¿Cómo debe ir ella? Virgen. Pura. Dice aquí la Biblia. ¿Verdad que sí? Y entonces, dice aquí, su iglesia debe ser pura, virgen, y entonces así pura, ¿la va a qué? ¿Se va a entregar a quién? ¿A Cristo qué? Cristo Jesús. Entonces, aquí la Biblia nos dice cómo debe ser la relación de Dios con su iglesia. Primero, hace un pacto, la iglesia dice que sí, después dice, entonces yo soy tu esposo, pero antes de que se entregue, dice, como una virgen pura, ¿a quién? ¿A Cristo qué? Virgen pura a Cristo Jesús. Eso es la relación que Dios quiere ¿con quién? Con su iglesia. Una religión pura. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios, hablando de los 144,000, dice, y no se contaminaron con mujeres, pues ¿son qué? Son sin mancha y son sin arruga, son vírgenes. Tienen una fe pura. No adventistas que andan jugando al mundo, sino una fe ¿qué? Una fe pura. Ahora miren, miren lo que le estaba diciendo. Los que están apuntando, Patriarcas y Profetas 348. Miren lo que dice. Lo que les estaba comentando. Hablando del departamento del lugar santísimo, dice. En este departamento estaba ¿quién? Que era un cofre de madera de acacia, recubierto de oro por dentro y por fuera, y que tenía una cornisa de oro encima. Allí, tan protegido, en la presencia de Dios, está el pacto de Dios con su pueblo. Amén. Está la alianza de Dios con su pueblo. Miren lo que dice. Era el repositorio de las tablas ¿de qué? En las cuales Dios mismo había grabado ¿qué? Los 10 mandamientos. Por consiguiente se le llamaba el arca del testamento de Dios, o el arca de ¿qué, hermanos? Era una alianza. Puesto que los 10 mandamientos eran la base de la alianza hecha entre Dios y ¿qué más? E Israel. Esta es su carta ¿de qué? De matrimonio. ¿En dónde está? En el lugar santísimo del santuario celestial, amén. Cuando el pueblo de Dios, el pueblo adventista del séptimo día, surge en 1844, el 22 de octubre, era porque ya había muchas rameras. Y Dios la sacó como una virgen para que se mantuviese virgen hasta que Cristo viniera y otra vez la tomara de la mano y se la llevara al cielo. Amén. ¿Pero qué está pasando? Se prostituyó también. Ahorita vamos a ver cómo se ha prostituido. Qué triste. Qué triste. Y miren lo que dice aquí. ¿Qué estaba? A ver, hermanos. Lo más importante que tú pones, ¿lo pones dónde? Primero, ¿verdad? Si tú quieres, me voy a ir de mi casa, pero quiero que mis hijos, mientras yo esté de compras, hagan. ¿Y se te viene a la mente qué? Lo más importante. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Te comprometes a no serme infiel? ¿Entiendes? No tendrás dioses ¿qué? ¿Ajenos qué? Delante de mí. Ni tampoco vas a tener las fotos de tus queridos. ¿Entiendes? No te harás imagen de ninguna semejanza que está en el cielo, ¿verdad? Ni abajo en la tierra, ni en el mar, ni debajo de las aguas, porque yo soy ¿qué? Jehová, tu Dios, ¿qué más? Fuerte, ¿y qué más soy? Y soy celoso, ¿amén? No te andes con queridas por ahí, o con queridos más bien, le dice a su iglesia, porque nada más vas a tener uno, no dos, y cuidadito con que ahí tenga guardado ¿qué? Sus fotos. Hasta en el Facebook hoy hay divorcios, ¿verdad que sí? Hasta, en las tecnologías. Pero si todos escucháramos esto. ¿Ahora entendemos la alianza, hermanos? Dice, y tú me vas a dedicar a mí un día. ¿Cuál es ese día? El santo sábado. Y cuidado que juegues con mi santo nombre. Porque no tomarás el nombre de ¿qué? De Jehová, tu Dios, en vano. Amén. ¿Entendemos cuál es el requisito de ese casamiento? No tendrás otros queridos. Solo yo soy. Ni fotos de ellos, ni imágenes, ni nada de eso. Solo yo. Recuerda una cosa, porque soy, ¿qué? Soy celoso. Hermanos, oh, Dios quiere que entendamos que Dios es celoso. ¿Por qué es celoso? Porque si su pueblo lo abandonaba, iba a andar con otros, entonces, ¿para qué Dios quería ese pueblo? Y mi nombre es santo, no lo tomes en vano, no juegues con él, esto es serio. Y el día que me vas a dedicar a mí es el santo sábado. Amén. Así que podemos ser fornicarios al trabajar, ¿qué? En sábado, ¿entendemos? Al hablar nuestra, Isaías 56, Isaías 58, si retrajeres tu pie de qué, de hacer tu voluntad en mi día, ¿qué? ¿Y qué dice que no debemos hacer? Ni hablando, ¿qué? Tus propias palabras. Ni expresando tus propios, ¿qué? Pensamientos, caminos. Entonces te deleitarás ¿en quién? Es decir, el santo sábado es dedicado para el esposo de la iglesia, que Dios no quiere que en este día nosotros andemos pensando en el mundo donde trabajamos. ¿Amén? Ni tampoco Dios quiere que durmamos el sábado. Ya les he presentado esa fecha, esa cita, ¿verdad? Dios no quiere que el santo sábado estemos durmiendo. ¿Entendemos cuál es la alianza de Dios con su pueblo, hermanos? El pacto, el voto matrimonial. Por eso la iglesia adventista, ¿saben cómo nació la iglesia adventista? Nació exaltando la santa ley de Dios y el día en que Dios quería tener amistad y comunión íntima con su pueblo, el santo sábado. Amén. Para eso nació la iglesia adventista. Entonces, esta es la base de la alianza hecha entre Dios y ¿qué más? Y su pueblo, y su pueblo. Miren lo que dice, esto es Patriarcas y Profetas, página 416, 417. Miren lo que dice. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 7, 2 al 4 y 14, 2. Los principios presentados en el libro de Deuteronomio para la instrucción de Israel deben ser seguidos por el pueblo de Dios ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin del tiempo, la iglesia verdadera, los miembros verdaderos de la iglesia de Dios solamente van a hacer alianza con Dios. Amén. No con nadie más, solamente con Dios. La verdadera prosperidad depende de que continuemos fieles ¿a quién? A nuestro pacto con Dios. Hoy va a haber bautismos, amén, hermanos. Y hoy los que se van a bautizar van a hacer un pacto con Dios. Hoy se van a casar con Dios espiritualmente. Van a aceptar los 10 mandamientos, pero en su pacto de los 10 mandamientos, ellos van a decir lo que Dios diga, hacemos por la gracia de Cristo. Amén. Y luego dice, nunca podemos correr el riesgo de sacrificar los principios. ¿Cómo? Aliándonos con los que no, ¿qué? Con los que no le temen. No harás con ellos, ¿qué? Alianza. Mira, hermano, en el momento en que tú y yo como iglesia decimos, vamos a aliarnos con alguien que no es Cristo, ¿qué estamos haciendo? ¿Violando qué? El voto matrimonial. ¿Sí? Y miren lo que dice. Había dicho el Señor, y los que últimamente habían vuelto a dedicarse al Señor ante el altar regido, frente a las ruinas de su templo, comprendieron que la raya de demarcación entre su pueblo y el mundo, ¿cómo debe mantenerse, hermanos? Inequívocamente, ¿qué? Bien trazada. Se negaron a formar, ¿qué? Alianza, porque ellos tenían su arca ¿de qué? De alianza, y su arca de alianza era con Dios. Entonces ellos dijeron, no vamos a formar alianza. Miren, hermanos, antes formar alianzas era hacer casi algo así como un trato que estaba en los 10 mandamientos. Voy a hacer una alianza contigo. ¿Qué quieres? Yo quiero esto de ti. ¿Y tú qué quieres de mí? Yo quiero esto de ti. ¿Y se hacía qué? La alianza. Y entonces al hacer una alianza con otro que no era Dios, ¿se olvidaban de qué? De la alianza con Dios, pisoteaban los 10 mandamientos. Y por eso dice, el que el pueblo de Israel se negó a formar alianza con los que, si bien conocían los requerimientos de la ley de Dios, se querían, no querían admitir ¿qué? Su vigencia. Y hermanos, esto aplica a todo. Hay personas que dicen, tengo un novio o tengo una novia, independientemente de la edad, pero no cree en los 10 mandamientos, pero es muy bueno. Principalmente los jóvenes. Pero él es un católico, va a la iglesia católica, le hace las posadas a la vez, pero es muy bueno. Ahora, ¿saben una cosa? Tal vez aquí hay hermanos sinceros católicos, yo no lo estoy criticando. Yo estoy diciendo lo que está aquí escrito, que es incluso adventistas del séptimo día, va para todos. Si nosotros somos muy buenos, pero estamos pisoteando los 10 mandamientos, ¿qué? ¿No pasa qué? ¿La prueba? ¿No pasamos la prueba? No pasa la prueba. Porque la prueba es los 10 ¿qué? Mandamientos. Ahora, dice las personas, el pueblo de Dios tenía un momento, una prueba en ese momento. ¿Puedo hacer alianza con fulano de tal? Pero ellos no guardan los 10 mandamientos. Pero los conocen. Es lo mismo que dice la novia, el novio hoy. Mi esposo o mi novio es así, así, así, pero trabaja el sábado. Pero algún día el Señor lo va a convertir. ¿Qué dice aquí? ¿No harás qué? Alianza. De acuerdo a la Biblia, tú no te puedes casar con alguien que no acepte la alianza con Dios. ¿Entiendes, hermano? Porque el matrimonio es una figura de que su pueblo acepta los 10 mandamientos de Dios. No, ¿esto hablando de qué? Del casamiento. Y Dios quiere que todos los seres humanos, si hay alguien aquí por primera vez que está escuchando este tema de la alianza, que son los 10 mandamientos, Dios quiere que tú te decidas también a hacer una alianza con Dios, amén. Aceptar los santos 10 mandamientos, inclusive el tiempo que Él pide de ti, el cuarto mandamiento, el santo sábado. Por eso hoy estamos adorando aquí, hermanos, amén. Porque queremos decirle a Dios con nuestras obras, ¿verdad? Ya habiéndolo aceptado a Él por fe, decimos, te amamos, queremos que sigas siendo nuestro esposo. Amén, hermanos. Pero ¿qué pasa si una iglesia guarda el domingo? Y dice, este día es para mi novio Dios, para mi esposo Dios. ¿Y qué dice el esposo? No. ¿Saben qué hacen todas las iglesias? Voy a hablar en un lenguaje coloquial. Todas las iglesias que no guardan el santo sábado dejan a Dios plantado. ¿Te han dejado plantado alguna vez? Levanten la mano. No es cierto. Mira, hermano. Todas las iglesias protestantes que no aceptan el día en que Dios quiere que su iglesia le dedique, esas iglesias dejan plantado a Dios el santo sábado. ¿Cómo es eso que dejar plantado? Te dicen, nos vemos el miércoles a las 5 de la tarde. Y tú todo estás ya pensando, miércoles a las 5 de la tarde. Llega el miércoles a las 5 de la tarde y no llega ¿quién? La persona. Así Dios dijo, te espero el sábado. Y llega el sábado. Y la gente dice, pues a mí me dijeron que era el domingo. Lo has dejado plantado. Has sido infiel. Pero hay gracia y oportunidad para bautizarnos, arrepentirnos y hacer un pacto otra vez con Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Y para eso Dios nos llamó. El mundo está ¿qué? Borracho. Ha aceptado otras ideas, otros compromisos con iglesias, o iglesias tan borrachas han aceptado otros compromisos con el mundo. Han bajado la regla de los 10 mandamientos, y nosotros para eso hemos nacido como pueblo espiritualmente, para decirle a la gente, deja esa borrachera que no te deja ver bien tu alianza con Dios. Amén. ¿Cuántos estamos alegres por la palabra de Dios, hermanos? Esta es la palabra de Dios. Y Dios nos habla de cuántas maneras. de muchas maneras, por misericordia, hasta que nosotros podamos entender. ¿Cuántos hoy van a hacer alianza con Dios? ¿Cuántos se van a bautizar? Levante la mano. Sé que uno o dos, un hermano, otros dos hermanos tengo entendido también. Allá está nuestro hermano Cornelio también, ¿verdad? Ellos van a hacer una alianza con Dios. Tenemos que orar por ellos también. Amén, hermanos. Ahora, ¿en qué consiste la infidelidad? Ya vimos la alianza, ya nos ubicamos ahí. Ahora vamos a ver en qué consiste la qué. Infidelidad. Muy bien. Conflicto de los siglos, página 379. Vamos a ver en qué consiste la infidelidad. Dice, ¿la qué? Infidelidad a Cristo. De que la iglesia se hizo ¿qué? Culpable. Al dejar enfriarse la confianza y el amor que a él le unieran, ¿qué pasó número uno? Ya no amaban ¿a quién? A Dios. ¿Sí? ¿Y luego qué dice? Y al permitir que el apego a las cosas mundanas se llenasen ¿qué? Cuando una iglesia empieza a ver cosas mundanas, cuidado. A partir de ese momento la iglesia está queriendo decir, acepto al mundo y dejo a Cristo. Cuando incluso el himno dice, dejo el mundo, ¿y qué más? Y sigo a Cristo. La iglesia ahora dice, acepto al mundo y dejo a quién. Y dejo a Cristo. Es comparada a la violación del voto ¿qué? Es tan sencillo, hermano. Cuando una iglesia empieza a practicar costumbres mundanas, ¿se hace qué? ¿Se hace qué? Se hace infiel. ¿Cuáles son las costumbres mundanas? Las tradiciones. ¿Cuáles? Nombres. Todo lo que se practica en el mundo, si se trae a dónde, a la iglesia, en cuestión de tradiciones, es una señal de que esa iglesia ya está siendo ¿qué? Infiel a Cristo. Por ejemplo, si tú vas pasando por allí un 14 de mayo y allá las señoras están corriendo y haciendo esto y lo otro y los jóvenes abrazando, ese intercambio de regalos, ¿eso dónde lo hacen? En el mundo. Dios dice, dame hijo tu corazón. ¿Sí? Exactamente. Y tú llegas a una iglesia y en la iglesia se está haciendo lo que se hace en el mundo. Unos corazones grandototes de globos rojos. ¿Quién dijo que el corazón es así? ¿Por qué no ponen realmente un corazón? ¿Han visto cómo es un corazón? ¿Ustedes creen que si realmente vieran un corazón como es, la gente diría, ay, estoy enamorado? No, vería muchas venas y sangre y todo eso. Y tú llegas a tu iglesia y hay rifas el 10 de mayo para las madres. A ver, la hermanita, una rifa, se lleva una licuadora para que le haga su jugo al hermano. Las iglesias están llenas de fornicación. Y las modas. Las iglesias han sido infieles a Dios y se han acoplado al mundo. Mucho cuidado con nosotros, hermanos. Porque el que empieza a estar firme, mire que no caiga. Todo lo que el mundo practica, dijo una hermana que su esposo es albañil, nada más falta que se haga el día del albañil en la iglesia. ¿Saben cuál es el día del albañil? El día de la Santa Cruz. Cuando le ponen esto aquí, dicen que el diablo anda suelto, ¿verdad? Y que le ponen una cruz de ceniza para que el diablo ese día se aleje. El miércoles de ceniza. Ajá. Ah, gracias por decirme eso. Una cosa es el miércoles de ceniza cuando empieza la ¿qué? ¿Y saben por qué empieza la cuaresma? Porque antes ¿qué hubo? El carnaval. Y en el carnaval es precisamente carne a Baal. Todo tu cuerpo, como se dice en el mundo, desenfrénate, que va a llegar un momento en que esa cruz se te pone. Y ahora sí, ya no vas a comer ni de ninguna carne, porque entonces ahora vas a pagar la penitencia de todas tus maldades. Hoy las iglesias están llenas de ese pensamiento también. Vámonos al mundo. Al fin que el sábado le pido a Dios que me perdone. ¿Entienden? O los que tienen un falso día de reposo también. Vámonos al mundo. Al fin que el domingo me pongo bien con Dios. Oh hermano, eso es fornicación. Dios quiere o todo o qué más. Repito, por eso Dios dijo, no tendrás qué. Dioses ajenos, ¿qué? Y repito, porque me gusta en el hebreo, cuando el hebreo dice, delante de mí, es una palabra que es alpen, que significa delante, enfrente de mi rostro, enfrente, entre tú y yo, no quiero ninguna cara, solo quiero ver tu rostro y tú solamente el mío. Amén. El pecado que Israel cometió al apartarse del Señor está representando bajo esta figura. ¿Qué figura? El voto, la violación de quién? Del voto matrimonial. El amor maravilloso de Dios que ese pueblo despreció está descrito de este modo conmovedor. Vamos a la Biblia. Oh, miren qué, cómo llora Dios, ¿sí? Miren lo que dice Ezequiel 16. Vamos a Ezequiel 16. Ezequiel 16. Vamos a la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16, verso 8. Y después nos vamos al 13. Ezequiel 16, 8. Dice, verso 8, dice, y pasé yo junto a ti y te miré. Y aquí que mi tiempo era tiempo de qué. Ah, oh, miren qué bonito. ¿Cómo Dios dice que amaba? Con amores. Tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en concierto contigo, dice el Señor Jehová. ¿Y fuiste qué? Oh, este es un lenguaje de palabras enamoradas. Amores, fuiste mía. Me fuiste fiel. Amén. ¿Pero qué dice el verso 13 y el 15? Y fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido fue de lino y seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel, aceite. Fuiste hermoseada en extremo y has prosperado. ¿Qué más? ¿Y qué más dice? Y salió en ti... ¿dónde estamos? Me perdí. Y salió nombría entre las gentes a causa de tu hermosura, que eras perfecta a causa de tu hermosura, que yo puse sobre ti, dice el Señor. Sí. Y luego dice el verso 15. Mas confiaste en tu hermosura, ¿y qué más? Y fornicaste, ¿a causa de qué? De tu nombre. Y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. ¿Y qué dice? Tú eras de todos esos fornicadores. ¡Oh! Aquí vemos un Dios que dice, tuve una esposa una vez, que fue mía, que le di todo mi amor, todo mi cariño. Pero ella, y yo la embellecí, dice Dios. Yo la hice hermosa, la hice bella, y yo la vestí. Pero ella creyó que esa belleza le pertenecía a ella. ¿Saben una cosa, hermanos? Babilonia, Roma, no fue la primera ramera. La primera ramera que fue bella y hermosa fue la iglesia de Israel. ¿Pero qué pasó? Pasaron fornicadores y te fuiste ¿con quién? Con ellos. ¿Y qué más dice? Verso 16. Y tomaste de tus vestidos, hiciste diversos altos lugares y fornicaste entre ellos. Cosa semejante no vendrá ni será que así. Verso 18, tomaste tus vestidos de diversos colores, los cubriste y mi aceite y mi perfume pusiste delante de qué? De ellas. Oh, hermanos. Y ahí dice, ¿cuánto ella qué? Fornicó. Verso 24, y fue que después de toda tu maldad, ¡ay de ti! Dice el Señor, ¿quién? Jehová. ¡Qué tristeza! Dios llora en ese momento. Dice, ¡ay de ti! dice Jehová. ¡Ah, mujer adúltera! Vamos a Jeremías 3:20. Jeremías, Ezequiel. Adelante, pues, Jeremías 3:20. Miren cómo grita Dios. Jeremías 3:20. Jeremías 3:20, ¿qué dice? 3:20. Como una mujer traiciona a su compañero, oh hijos de Israel, de cierto así me han traicionado ustedes a mí, clara Jehová. Ahí está. Como una mujer traiciona a quién? A su compañero. Así ustedes, hijos de quién? De Israel, me han ¿qué? Traicionado. Oh, mujer adúltera, que en vez de tu marido, admites ¿qué? A los extraños. Eso está en Ezequiel, capítulo 16, verso 32. Te fuiste, la abandonaste, y luego el lloro de Dios, Ezequiel 16, 32, porque estamos poniendo la base para que entendamos lo que está pasando, hermanos, hoy. Ezequiel 16, 32, miren lo que dice. Sino como mujer adúltera, por cuanto en lugar de su marido recibe ¿a quién? Ajenos. Sí. Hermanos, esto es cuando Cristo ve que su iglesia ¿qué? ¿Su iglesia qué? ¿Su iglesia se qué? Se prostituyó. ¿Se hizo qué? Ramera. Pregunto, ¿es posible que una iglesia que tenga los 10 mandamientos, el arca de la alianza, que tenga los profetas, que tenga la reforma pro salud, que guarde el sábado, llegue a ser una ramera? ¿Es posible? ¿El pueblo de Israel tenía todo eso? ¿Sí? ¿Y se convirtió en ramera? Sí, hermano, hazle caso a la palabra de Dios, amén. Pero siempre hubo un remanente, y ese remanente persistió en conocer a Jehová, amén. En el pueblo tenemos tantos y tantos ejemplos. Por ejemplo, Elías. En ese momento, en el monte Carmelo, el pueblo de Israel se había vuelto ¿qué? Una prostituta. ¿Estaban adorando a quién? A Baal, el arca de la alianza, ¿la habían qué? Violado. Y no dice, ¿qué? Santiago 2:10, ayúdeme. El que ofendiera en un ¿qué? ¿Se hace qué? ¿Culpable de quién? De todo. ¿No lo dice así la palabra de Dios? Y ellos ofendieron en uno, violaron todo el pacto de la alianza. Y Elías quedó ¿qué? Solo. Pero Dios dice, no, Elías, no está solo. Hay 7,000, amén. Hay 7,000 que no han doblado su rodilla ante quién, que han guardado la alianza con su Dios, amén, hermanos. Y por todos lados, el día de hoy, en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica, hay cientos de adventistas que no han doblado su rodilla a esta fornicación en la cual el pueblo adventista, los dirigentes, han llevado a la organización. Gloria a Dios, que hay muchos que no hemos doblado esa rodilla. Permanezcamos fieles, leales a la alianza de Dios. Amén, hermanos. Y ustedes dirán, pero ¿qué es lo que está pasando? Ahorita vamos a ver qué es lo que está pasando. Aquí tenemos a las dos mujeres. Una es la prostituta. Y otra es ¿quién? La iglesia de Cristo. En Apocalipsis 12 nosotros la vemos. ¿Cómo es la iglesia de Cristo? Limpia, pura. Esta en su cabeza trae un nombre y se llama prostituta. Esta está lista para recibir al Cordero. Amén. Pero esta no anda sola. ¿Verdad que no? Esta no anda sola. ¿Sí? Miren, hermanos. Tengo una Biblia, que una Biblia católica me la regaló. Me la regaló un católico. Está de, ¿cómo se dice cuando alguien está convencido de una doctrina pero no se ha bautizado? Creyente. Él es creyente del mensaje de los tres ángeles. Agarró una Biblia así de gruesa, grande, y me dice, mira, esta Biblia me la trajeron de España. Dice, pero te la doy, porque mira lo que dice en la introducción. Es una Biblia católica, incluso aquí tiene el imprimatur. El imprimatur es el permiso de la Iglesia Católica para que se publique un libro y se muestre como un libro oficial de la Iglesia Católica. El imprimatur, ¿sí? Y miren una cosa, lo que dice aquí al principio, a mí me llamó la atención. Dice al principio del Apocalipsis, tiene una introducción, y luego dice, Roma, ¿la ciudad de qué? Es la que se esconde detrás de Babilonia. Una Biblia católica. Y le digo, ¿qué dice esta Biblia, hermano? Sí, por eso se la estoy dando. Y hermanos, cuando vamos a dar campañas así en lo público, muestro esa Biblia. Le digo, ¿quién la está publicando? La Iglesia Católica. ¿Y qué dice? Que Roma, la ciudad de las siete colinas, es la que se esconde detrás de ¿quién? De Babilonia. Y Apocalipsis 17:5, ¿qué más? Pero ¿quién se esconde detrás de las hijas? Se acusa a Babilonia de haber tenido relaciones ilícitas con los reyes de la tierra. Y escucha bien, hermano, aquí va, sigue el tema. ¿Por su alejamiento de quién? Ah, escucha, grábate estas palabras. Su alejamiento, otro sinónimo de alejarse. Retirarse, otro sinónimo. Separarse, apartarse. Escuchen bien esto. Por su alejamiento, puede ser sinónimo a alejamiento, apartamiento, separamiento, todo eso son sinónimos del Señor. Y su alianza con los paganos. La iglesia judía se transformó ¿en qué? En ramera. ¿Quién? La iglesia que Dios llamó, que le dio los 10 mandamientos. Podemos decir la iglesia adventista del Antiguo Testamento. ¿Se transformó en qué? En ramera. Roma. Ah, la que le sigue ¿quién es? Roma. Roma se corrompió de igual manera. ¿Cómo? Al buscar el apoyo de los poderes, ¿qué? Y por consiguiente, ¿recibe qué? ¿A quién se le dio la primera condenación que era una ramera? ¿A la iglesia quién? ¿Al pueblo de Dios? ¿A los judíos? ¿Y quién recibe la misma condenación de ser una ramera? Roma. ¿Por qué? Porque hizo alianza con los reyes de ¿quién? ¿Y por eso se convirtió en qué? Entonces, en ramera, prostituta. Conflicto de los siglos, página 380. Está tremendo. Ahí puse una ilustración de la gran ramera y las hijas. Ajá. Miren lo que dice. Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Allá lo leímos, está en la Biblia, ¿verdad que sí? Sus hijas deben simbolizar... Ah, tiene hijas. ¿Quiénes son sus hijas? ¿Son las órdenes católicas las hijas? Porque una vez se paró alguien y dice, no, sus hijas yo creo que son las órdenes católicas. Son otras iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios. ¿Para qué? Se han olvidado de los 10 ¿qué? Y hacen otra alianza, pero esa alianza ¿es qué? Ilícita. Mira, si tú estás casado y te vas por allá y te encuentras otra mujer y le dices, no estoy casado, ¿vamos a qué? Vamos a casarnos. Y se casan. ¿Eso es lícito ante la ley? No. Es ilícito, es alianza, ¿qué? Ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14 que anuncia la caída ¿de quién? Debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego ¿qué? ¿Por qué se corrompieron? por la alianza ilícita con quién? Con el mundo. Y vámonos más al fondo todavía. Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de quién. ¿Quién es? Conflicto de los siglos 380. Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de quién. De Roma. Hermano, te hago una pregunta. ¿Ya te pusiste a estudiar si tu iglesia está siguiendo el ejemplo de Roma? ¿Ya te pusiste a analizar si tu ejemplo, si tu iglesia está siguiendo los pasos de Roma? Y si los está siguiendo, entonces es una hija de la ramera. Así de sencillo, porque está, ¿qué? Está escrito. ¿Qué ejemplo? ¿Se unen con quién? ¿Se unen inicuamente con quién? ¿Qué significa inicuo? Dice, ¿el hombre de qué? De pecado. Segunda de Tesalonicenses 2. Aquel inicuo. ¿Qué hace el hombre de pecado, aquel inicuo? ¿Pisotea qué? La ley. Pisotea el santo voto matrimonial, que es la santa ley de Dios. Por eso dice, ¿se unen inicuamente con quién? Porque pisotean el primer, segundo, tercero y cuarto mandamiento como resultado de los seis restantes. ¿Entendemos por qué inicuo? Porque pisotean la santa ley de Dios, se olvidan de que hay un solo Dios con quien hicieron alianza y se van con los reyes de quién? De la tierra. ¿Así obran las iglesias de quién? A ver, ¿qué es eso de iglesias del Estado? ¿Qué es una iglesia del Estado, hermano? Es una iglesia que el Estado dice, sí, yo te doy todo mi apoyo, te doy mi reconocimiento, tú puedes tener todo lo que quieras porque yo te doy mi ¿qué? Mi apoyo. Te pregunto, hermano, ¿tu iglesia es iglesia del Estado? Su iglesia sí es. ¿Por qué? Porque está relacionado iglesia-Estado. Aparentemente, como dice la Constitución, que lo que Juárez dijo que la iglesia no tiene que ver con el Estado, en el Estado de la iglesia. Pero sin embargo se han hermanado siempre. Nunca en la historia de la humanidad se ha alejado, por ejemplo, sí, de la iglesia, sino siempre están en concordancia, por decir algo. Okay. Ah, bueno, ahorita vamos. Ahora pregunto, ¿de qué iglesia es usted? Pues yo pertenezco a la iglesia adventista del séptimo día. Hola. Ajá. Quiero decirle que parece ser, no sé si está informado, que también nuevamente se está dando, ¿cómo dije yo? Se está dando realce a la Virgen de Guadalupe. Y que más tarde va a estar estampada en la bandera nacional. Bueno, todo va para allá. Unos hermanos. Sí, entonces, platicando con unos hermanos, entonces, cuando ya la Virgen de Guadalupe sí está estampado en la bandera nacional, entonces, va a entrar en nuestra iglesia, hola, la iglesia adventista va a aceptar esa bandera nacional, ahí donde va a estar Bueno, ya está adentro. Ahorita vamos a hablar de todos esos detalles. Porque, ¿qué significa que esté una bandera adentro? ¿Qué dice el conflicto de los siglos? Cuando los estandartes de Roma, las insignias de Roma estaban en el suelo sagrado. ¿Qué significaba eso? Abominación desoladora. Abominación desoladora. Ahora, ¿ustedes de la iglesia qué? Adventista. ¿Hay alguien aquí que sea de otra iglesia, que no sea la iglesia adventista, que está en unión de la iglesia con el... ¿De qué iglesia? Nuestra hermana dice, andamos en la católica. ¿También están unidos con el Estado? Sí. ¿Hay otra iglesia? ¿Otro de otra iglesia? Sí. ¿De qué iglesia? ¿Gracias qué? Gracias México. la misma pornografía que se celebra en la católica. Exactamente, la misma unión Iglesia-Estado. Sí. De la escuelita bíblica, ¿verdad? Bueno. ¿A mi caserón? Bueno, vamos a guardar silencio. Recuerden que hemos pedido la ayuda del Espíritu Santo. Gracias, hermanos. Entonces se comprueba que muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de ¿quién? De Roma. ¿Verdad que sí? ¿Se unen inicuamente con los reyes de quién? Así obran las iglesias del Estado en sus relaciones con los gobiernos ¿qué? ¿Tú quieres saber qué iglesia es una hija de la ramera? Es la que tiene relaciones con los gobiernos seculares. Porque ha abandonado su relación con Cristo Jesús. Así de sencillo. Miren lo que dice. ¿Y otras qué? Otras denominaciones. En su afán de captarse el favor ¿de quién? Del mundo. Y la expresión Babilonia confusión puede aplicarse acertadamente a esas congregaciones que aunque declaran que todas sus doctrinas derivan de la Biblia, están sin embargo divididas en un sinnúmero de sectas con credos y teorías muy ¿qué? Entonces, ¿quiénes son las hijas de la ramera? Las que también, como dice aquí, tienen relaciones con los gobiernos ¿qué? Tu iglesia puede ser una iglesia que diga yo alabo y yo glorifico a Dios, pero si tiene relaciones con el gobierno secular, ¿es una qué? Es una ramer. Es una ramer. Ahora, ¿qué se enseñaba antes en la iglesia adventista del séptimo día? Se enseñaba que la iglesia no podía ser ramer. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos una escuela sabática de 1895. Un folleto. Sabbath School, Curly, una escuela sabática trimestral de 1800. Incluso había lecciones de escuela sabática que enseñaban a la gente qué es libertad religiosa. ¿Tú sabes qué es libertad religiosa, hermano? ¿Sabes qué es libertad religiosa? Libertad religiosa es cuando el Estado no se une con la iglesia, tú eres libre. ¿Entiendes? Tú eres libre de adorar. Pero cuando el Estado se une de la iglesia, estamos aquí adorando en espíritu y en verdad, en tolerancia religiosa bajo un techo. ¿Amén, hermanos? Porque no hay libertad, porque como allá están unidos, no podemos allá dar este mensaje. Ahora, quizá, discúlpenme ustedes que no pude ya traducir todo, ¿sí? Pero miren, antes se enseñaba a la gente, dice, cuando el gobierno civil, lo voy a hacer más grande, esto es lo que se enseñaba antes. Antes se enseñaba eso. Sí. Y se enseñaba muy bonito. Mira, cuando los líderes de la iglesia judía se apartaron, se apartaron del Señor y se fueron a César, ¿cuál fue el resultado? Por lo tanto, cuando el gobierno civil toma posiciones en controversias religiosas y llega a ser el instrumento de persecución, ¿llega a ser instrumento de qué? Y luego miren qué decían acá, por ejemplo. Cuando la religión y el gobierno civil están legalmente unidos, no se deriva ningún beneficio de esa unión. Ambos, tanto el gobierno civil como la religión, son seriamente dañados por esa unión. Eso es lo que se enseñaba antes. Otra escuela sabática, 1896. Y miren qué tenían ahí, Sabbath School. Lesson, lección de escuela sabática, el gran triple mensaje de Apocalipsis 14. ¿Qué incluía el mensaje de Apocalipsis 14 antes? Y eso casi no debemos como predicadores de los tres ángeles entender, enseñarnos o entender de que parte de la predicación del mensaje del tercer ángel significa predicar separación, iglesia, Estado. Por eso ellos no pueden predicar ya separación iglesia-estado. Porque la bestia, ¿cómo se formó la bestia? Cuando la iglesia se une con quién? Con el Estado. ¿Y qué es la imagen de la bestia? Cuando todas las iglesias se unen, ¿qué? Con el Estado. En otras palabras, la gran ramera es unión iglesia-Estado. Las hijas de la ramera es las iglesias protestantes uniéndose con el Estado o la imagen de la bestia. Es lo mismo. ¿Sí? Ahora, en esta lección, miren lo que dice aquí. En esta lección me voy para acá atrás y dice aquí. Mira, hermano. El gran triple angelical es una lección de escuela sabática de ese tiempo. Lo voy a hacer más grande. Seguramente aquí hay hermanos que saben inglés también. Lo hacemos más grande. ¿Sí? ¿Sí hay algún hermano aquí que sabe inglés? Ayúdeme a traducir. No, es que yo sé que ahora los jóvenes, los niños pueden saber. ¿Ah? O hay hermanos que estuvieron en el otro lado y regresan. Hermano se regresó porque se lo... Bueno, si ustedes pueden mandar a sus hijos a estudiar inglés, va a ser de gran ayuda porque se van a dar cuenta de esto. Miren lo que se enseñaba antes en la escuela sabática. Cuando la iglesia primitiva se apartó de Dios y se llenó de errores paganos, ¿ella llegó a ser qué? A ver, ¿cuál es la diferencia entre Babilonia y que Babilonia caiga? ¿Cuándo llegó a ser Babilonia? Cuando se llenó de doctrinas y costumbres, ¿de dónde? Paganas. Pero ¿cuándo cayó? ¿Es lo mismo que Babilonia y Babilonia ha caído? No, ¿cuándo cayó? Cuando la iglesia, Wenxi, cuando ella se unió con el Estado, ella cayó. Y como una ¿qué? ¿Cómo qué? Como organización, ya no era más el cuerpo de quién. ¡Wow! Repito, ¿tu iglesia está caída como organización? ¿Se ha unido con el Estado? ¿Puede el mensaje de antes volver a sonar el día de hoy? Amén. A través de nosotros. Hermano, que te quede claro. Cuando el mensaje de Apocalipsis 18 dice, ha caído qué? Primero, ¿cómo una iglesia se hace Babilonia? Cuando entran los errores paganos. Cuando el torito anda ahí en los campamentos de los jóvenes. Cuando los cantantes actúan como el mundo, se echan humo y los ritmos de rock y todo eso. Teatro de los bocones, los guiñoles, que ¿cómo el Espíritu Santo se puede manifestar a través de un muñeco bocón? Los títeres, todo eso. Cuando esas prácticas, ¿saben ustedes esos mimos? ¿Han visto los mimos? Todo eso viene del teatro de Roma. Roma es la gran ramera. ¿Han visto también la actuación de la luz negra que todo oscurecen y luego nada más se visten de blanco y ahí empiezan a hacer cosas? Eso viene... sí, de la masonería, pero viene más allá de la magia. Vean ustedes, busquen en internet, luz negra le llaman, luz negra teatro, y van a ver que tiene que ver con gente que practica la magia. Cuando todas esas cosas se meten, llega a ser ¿qué? Babilón. Pero ¿cuándo cae? Cuando se mete una enseñanza que dice, mira, ¿te conviene irte a unir con quién? Con el Estado. No necesariamente una iglesia puede, ¿cómo les puedo decir? Hay que esperar, como decía un hermano, es que hasta que mi iglesia acepte la ley dominical. Mira, te pongo tan sencillo. Supongamos que tú tienes una esposa o un esposo. ¿Ok? Y esa esposa y ese esposo guarda el sábado. ¿Tú qué dices? Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Pero sucede que está viviendo con otra o con otro. ¿Puede una persona que guarda el sábado ser infiel a su voto matrimonial? Delante de Dios no. ¿Pero lo puede hacer en esta tierra? ¿Sí? Pues es lo que está pasando con la organización adventista. Está guardando el sábado, pero se olvidó del Señor del sábado y su alianza con el mundo. Es lo que le pasó al pueblo de Israel. Aguardaban el sábado, iban y adoraban ¿dónde? En la sinagoga o en el templo, pero ¿se apartaban de quién? Y hacían alianzas con varios. Claro que puede ser. Y mira, por eso antes, mi querido hermano, antes en las lecciones de escuela sabática, leo otra vez. Cuando la iglesia primitiva se apartó de Dios y se llenó de errores paganos, ella llegó a ser Babilonia. Cuando ella se unió con el Estado, ella cayó y como organización ya no era más el cuerpo de ¿quién? De Cristo. Como organización. Entonces, ¿dónde puede seguir la iglesia adventista si ya se unió con el Estado? Pero la verdadera, ¿dónde puede seguir? En los que no se unan con el Estado. Amén, hermanos. En los que seamos buscadores de mantener la alianza con Cristo. No podemos nosotros decir, vamos a hacer una unión de los de sostén propio y nos vamos a ir ¿a dónde? ¿A registrar a dónde? Con el César. En ese momento entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué nos pasa? También caemos. Que nos vayamos allá y nos ¿qué? Nos registremos. ¿Para que nos den permiso para predicar? Ajá. Repito, es como el esposo o la esposa que ya les fue infiel y se pone a predicar que hay que ser fiel a Dios. ¿Cómo? ¿Si le está haciendo infiel a quién? ¿A su esposa o a su esposo? ¿No se puede o sí se puede? Bueno, sí se puede, pero delante de Dios es ¿qué? Ajá. Ahora miren eso. Hablando de las iglesias protestantes de la Reforma, mientras las iglesias de la Reforma, bueno, me salto acá. Cuando algunos de ellos de la Reforma se unieron con el Estado, ellos cayeron. Y Dios tuvo que usar otra gente, llamarla de Babilonia, para llevar este trabajo. ¿Quién fue esa gente al principio? El pueblo adventista. Pero hoy sucede que como organización el pueblo adventista ya se unió con el Estado, ¿sí o no? ¿Sí? Mira, hermano, bueno, ahorita te voy a enseñar, pero me adelanto porque aquí traigo la revista. ¿Dónde está la revista? Aquí está la revista original. Si alguien tiene duda, esta me la dio una hermana en Guadalajara. Iglesia Adventista, registro dentro de ¿qué? ¿De la ley? ¿Y si se une con el Estado? ¿Qué es? ¿Cómo qué? Como organización. Esto nos duele, ¿verdad? Pero más le duele a Dios. ¡Oh! ¿Cómo te fuiste con tus amantes? ¿Te gustaría vivir en una casa donde hay fornicación? Entonces, ¿qué haces en la organización adventista? ¿Qué haces en la iglesia católica? ¿Qué haces en la iglesia donde estés que está registrada con el César? Dios te llama y nos llama y dice, volved a mí y yo me volveré ¿a quién? A vosotros. Amén. Escuela sabática de 1945. ¿La iglesia qué? Remanente. ¿Sí? La iglesia remanente. Y miren lo que antes enseñaba en las escuelas sabáticas de la iglesia remanente. Y miren lo que dice. Dice, ¿qué falsas doctrinas serán traídas a la luz cuando se predique la verdad por la iglesia remanente? Dice, la iglesia remanente va a predicar verdades. Y cuando se prediquen las verdades, van a surgir ¿qué? Los errores. Entonces, qué falsas doctrinas van a ser traídas a la luz cuando se predique la verdad por la iglesia remanente? ¿Habrá una iglesia remanente? ¿Esa iglesia remanente seguirá siendo fiel a los mandamientos de quién? De Dios, no del César. ¿Entendemos? ¿Seguirá con su alianza? Bueno, entre otras dice, entre otras doctrinas, aquí dice varias doctrinas, pero por el tiempo nada más voy a decir la número 6. Dice, el rechazo de las funciones espirituales puras de la iglesia por la alianza con el Estado y el mundo para obtener poder entre los hombres. ¿Qué iba a salir a la luz cuando se predicara un mensaje de iglesia remanente? La alianza de la iglesia con el Estado. El rechazo de la pureza de la iglesia. ¿Eso iba a salir a dónde? A la luz. Iba a salir a la luz la prostitución de las que se llamaban iglesias de Cristo, pero tenían de amante ¿a quién? Al César. Por eso la hermana White dice en Testimonio sobre Conducta Sexual, página 211. Miren lo que dice. ¿Qué dice? Corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la que. ¿Por qué? ¿Cuándo cayó? ¿Cuándo qué? Cuando se unió. Y llegar a, y permitir que nuestras iglesias, ¿qué? Se corrompan. Se llenen de todo espíritu inmundo, albergue toda ave inmunda y aborrecible. Podremos ver claramente nuestra situación y no proceder en forma decidida a curar, ¿qué? Ahora, cuando nosotros quisimos curar los males existentes, ¿qué nos pasó? ¿Eh? ¡No votaron! Y nos dijeron, tú estás loco, vete para allá, déjanos aquí con nuestro amante. ¿Estamos bien como AR? Así me dijeron. Incluso ahí traigo toda una carpeta que le están dando a los hermanos para defender el AR. Acabo de venir, ¿cómo se llama allá donde vive ese hermano? ¿Dónde fui? Estuvimos desde el martes allá en Sombra Carrizal. Allá metido en la montaña por Huitipán. Por Huitipán. Y de allí llegaron dos ancianos encargados que caminaron 2 horas. Amén, hermanos. Cuando el alma tiene sed de la palabra de Dios, busca la palabra de Dios. Y dice, ¿sabe qué? Le dice, no, nos llegó el tema del AR y llegó el pastor un sábado. Así fue, ¿verdad, hermano? Y después, platíquele usted qué pasó. El hermano sabe qué pasó. Pasa acá, hermano. El hermano viene de allá, está predicando la verdad. Este hermano se llama Luciano, viene de Campeche y es solito allá en su pueblo. Y su pueblo se llama Sacrificio. Es lo que le está haciendo. Sí, pero pase para acá, hermano. Llegó el pastor y le pusieron los temas del AR. Mire. Tengan todos muy buenos días, hermanos. Mi nombre es... mi nombre correcto es Martimiano Pérez Hernández. Soy de Chiapas, Huichipán, Sombra Carrizal. Y unos hermanos que están allá, están predicando la verdad presente. Y mi hermano llega a predicar en una colonia que se llama Pauchil. Creo que se llama, porque son dos colonias que se llama Pauchil. Bueno, allí los hermanos aceptaron el evangelio. En esa colonia hay dos iglesias, la primera y la segunda aceptaron ese mensaje. Y un sábado llegó el pastor del distrito y cuando terminó el mensaje del sermón de mediodía, estos hermanos se unieron de las dos iglesias. Y estaba la televisión, así como y terminando el pastor de predicar, y los hermanos encargados empezaron a preguntarles, y le metió el disco del AR, no sé si, creo que ya lo han visto, y le empezaban a preguntar por qué razón de todo eso, por qué no, decía el pastor, por qué nos tienen engañados, y estos hermanos, y el pastor empezó a buscar excusas, pero no podía. Empezó a hablar en parábolas como habló Cristo Jesús, tomó las parábolas de Cristo Jesús, pero no supo explicar. Pero el encargado que está ahí, estaban estudiando lo que el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Pastor, esto no se explica así, sino que se explica así como un escrito está. Y el pastor quedó chiviado y enojado y empezó a burlar de los escritos de la sierva de Dios. Que y mencionó libros que no le gusta, así que los libros de mensajes selectos, el libro Testimonio para los Ministros y entre otros libros que, y también le da coraje esos libros, y también el hermano Efraín, que es mi hermano, que anda predicando este mensaje también. Sí, eso es todo. Muy bien. No supieron decir este pastor nada, sino al contrario, dijo, no me gustan los libros de la hermana de Huay, de la profeta del Señor, que junto con la Biblia nos están abriendo, ¿qué? Los ojos a la realidad. Así es, hermano. Corremos el peligro de ¿qué? De llegar a ser una ¿qué? ¿Hermana de qué? Entonces, ¿por qué no lo citan? Si nos da tiempo, creo que aquí ya expliqué el tema de lo que dice la hermana Huay, la iglesia adventista, ¿no es qué? Entonces, ¿cómo explica eso? Bueno, ¿en qué tiempo lo dijo la hermana Huay? 1890. En ese tiempo, pregunto, ¿la iglesia adventista estaba unión iglesia-estado? No. ¿Predicaba el mensaje de los tres ángeles? Sí. ¿Qué predicaba en ese tiempo? La separación, iglesia-estado. Hoy está al revés. Como organización, ¿qué? Ya se unió. Ya cayó. La gente puede decir que no guarde el domingo, hermano. Una esposa, te digo, puede estar guardando el sábado, pero delante de Dios ya cayó porque tiene otro, ¿qué? ¡Otro marido! Porque la misma ilustración del matrimonio se aplica entre Cristo y ¿qué más? Entre Cristo y su iglesia. Es cierto. Esto es. Esta es la iglesia donde dicen que me defraternizaron. Hermano, te voy a decir una cosa. No te borran del libro. Yo ahí traigo un video donde una vez, después dice que me desfraternizaron, vi el libro. Llegué a visitar una familia R y tenían el libro. Le digo, ¿puedo ver su libro de iglesia? Sí, está todo roto, sucio, con papel manchado y además tiene escrito en lápiz y en lapicero. Le dije, ¿y cuál Dios toma en cuenta, el de lápiz o el de lapicero? Y no te borran, tienen tu nombre. Y luego dice cuándo fuiste aceptado y quién te bautizó. Y luego tiene, ¿por qué ya no estás en la organización? Porque te moriste, te ponen una rayita. Por apóstata te ponen otra y lo único que hacen es te ponen otra raya. Pero ni te borra. Ahí sigues. ¿Eh? Exactamente. Entonces sí, es un buen punto. Ahora mire, hermano. Esta es la ley de asociaciones, ¿qué? No sé si me puede prestar su librito, hermano. ¿La ley de qué? Asociaciones religiosas. ¿Y culto? La ley de asociaciones religiosas y culto público. Cuando tu iglesia está bajo esto, SGAR, ¿qué significa? Secretaría de Gobernación, Asociación Religiosa, se registró en el año 93 y es la número 92. ¿Quién es la número uno unida con el Estado? La Gran Ramera, es la número uno. ¿Sí? Eso es lo que significa. Y hoy vamos a ver algunas cosas, los resultados de esa fornicación. Ahorita nada más estoy haciendo el repaso. Y mira lo que te dice el artículo octavo, sección ¿qué? Tercera, y lo estamos viendo en relación al matrimonio. Sí, hermano. No sé si han dado cuenta, pero están tratando de ya no poner el registro porque ha llegado al oído ya todo lo que... Ah, sí. Ahora aquí va para Huitipán. Ya casi varias iglesias AR, adventistas del séptimo día, antes ponían AR, ya le han borrado AR. Se lo están borrando. Hermano, es como tú le dices a alguien, no estoy casado. ¿Pero qué? ¿Pero ahí está tu acta de casamiento? ¿Sí? Ahora miren lo que dice. Y aquí está, mira hermano. Ley de asociaciones religiosas y culto público y su reglamento. ¿Escudo de quién es este? ¿De quién es esta inscripción? ¿De Dios o del César? Pues denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, pero lo que han mezclado aquí es que lo que es de Dios, la vida espiritual, la rige ¿quién? El César. A ver, el César te dice, ¿te pregunta sobre tus oraciones? No. ¿Quién te debe preguntar sobre tus oraciones? Dios. El César te pregunta, ¿ya diste estudio bíblico? No. ¿Quién te debe preguntar? Dios. El César te dice, no hables contra, habla contra la bestia, te dice el César. No. ¿Quién te dice? Dios. Ahora mira lo que dice aquí, la sección tercera del artículo octavo. Siempre lo leo porque siempre, por lo menos, que una visita más se salve, amén, gloria a Dios, amén. Dice aquí el artículo octavo, sección tercera, dice, las asociaciones religiosas deberán respetar en todo momento los cultos y qué más, y doctrinas ajenos a qué, a su religión. Tal, así como fomentar el qué, la qué más, y la convivencia entre las distintas religiones y credos con presencia, ¿dónde? En este país. ¿Esto se llama cómo? A ver, una religión de una iglesia que no esté en la Biblia, pero que sea una doctrina de una iglesia, pero que la Biblia no lo apruebe. Por ejemplo, no, pero una, por ejemplo, el domingo, ¿es el día del Señor? Entonces, ¿tú vas a respetar el domingo como día del Señor? Porque dice aquí que tienes que respetar, ¿qué? La doctrina. Santificarás las fiestas. ¿Tú vas a respetar eso? Si tú eres fiel a Dios, no lo vas a, ¿qué? A respetar. Porque Dios es un Dios, ¿qué? Celoso. Amén. Pero ahora, para tener beneficio del marido, del querido, ¿qué hizo la iglesia? ¿Me voy a qué? A registrar. Y me voy a callar. Y por eso ya no puedo hablar contra la bestia, contra el domingo, contra los santos. ¿Saben por qué ya no se hacen? ¿Saben por qué no se hacen campañas públicas ya como antes? ¿Cuántos se acuerdan de las grandes campañas públicas que se hacían, hermanos? Tremendas, grandes campañas. Ahora, ¿dónde quedaron? Ahora dicen, fíjense, un hermano a que es pastor asociado se convirtió a este mensaje. Él es de Reynosa y por la gracia de Dios, dentro de 8 días están en Reynosa. Oren por mí y oren sobre todo por el mensaje. Porque allá se va a abrir por primera vez un grupo de sostén propio. Ya un hermano fue a abrir. Y este hermano me comunicó y me dice, yo estaba en Reynosa, era pastor asociado, pastor laico asociado. Y una ocasión, recuerdo como en el 2000, 2003, nos llamaron. Y nos reunieron a todos los laicos y nos empezaron a hablar de profecía. Y al terminar, nos dijeron lo siguiente. Todo lo que aprendieron aquí de profecía, ya ustedes lo saben. Pero no se lo digan a la iglesia. Porque llegará el momento que se lo digan, pero todavía no. Y ahí estuve yo, de obediente, de obediente, de obediente. Y dije, ¿pero cuándo nos van a avisar? Yo veo muchas cosas. Y para gloria de Dios, él es ahora predicador de sostén propio en el norte de Veracruz. ¿Ya tiene qué? Ya tiene un grupo de sostén propio trabajando. Y el pastor de la iglesia AR, de allí, el encargado de retención, me anda buscando. Quiero hablar con Maya, dice, porque él ya se puso a sacar a varios de la iglesia. Ellos piensan que estar dentro de la fornicación es salvación. ¡Qué tremendo! Mira, hermano, Dios te dice, si alguno adora a la bestia, tú tienes que hablar en contra ¿de quién? De la bestia. ¿Y aquí qué te dice? Respeta. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿Al querido o al esposo? ¿A Dios o al César? A Dios, amén. A Dios. Y te pide que convivas con las hijas de la ramera. ¿Vas a convivir? No. Ah, hermano. Y mira, todas las leyes. Y esto tengo documentos para mostrarte. Todas las leyes que observa una AR, mira. Ley del impuesto sobre la renta. Ley de las ARs, Ley General de Población, Ley General de Bienes Nacional, Ley General sobre Monumentos, Ley de Estatales y Municipales, la Constitución Política de los Estados Unidos, Ley Federal del Trabajo, Ley del IMSS, Ley de Aduanas. Ahora ustedes dirán, entonces, ¿qué hacemos? Mira, hermano, Dios puso al César para tratar los asuntos civiles, nada más. Pero los asuntos espirituales, ahí el César no se mete. Ahí eres tú y Dios. Un ejemplo. Daniel fue a trabajar con el César. Daniel, el profeta Daniel, ¿estaba trabajando con el César? Claro que sí, estaba en la corte ¿de quién? Del rey, así lo dice la Biblia. Estaba trabajando ahí, pero una vez, ¿el rey qué hizo? ¿Firmó qué? Un decreto. ¿Y qué decía ese decreto? Si alguien por ahí anda orando a otro Dios, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser echado a dónde? Y si Daniel hubiese sido un adventista light, hubiera dicho, ah, pues cierro mis ventanas y al fin que Dios conoce mi corazón. ¿Verdad que sí? ¿Así? Ah, cierro mi ventana. Ahí yo lo hago escondidas, porque Dios conoce qué. Mi corazón. ¿Pero qué hizo Daniel? ¿Cerró sus ventanas? Abrió sus ventanas y ¿qué hizo? Y empezó a orar a Dios. ¿Cuántas veces al día? Pero cuando vino una ley que atacó su religión, ¿qué hizo él? Ah, está bien, someto mi religión a ti, rey. ¿Dijo eso? No. ¿Qué dijo él? Yo sé que mi Dios me va a libertar de la boca de estos ¿qué? De estos leones. Y él se fue, como dice Apocalipsis, se fue fiel hasta la muerte. ¿Amén? Ah, me gusta ese libro de Patriarcas, no, de Profetas y Reyes. ¿Cómo estaban los leones allí? Hambrientos. Pero él fue firme a un principio. Tú, César, puedes mandar y yo incluso puedo trabajar para ti. Pero en cuestión de mi religión, tú no te metes a mi religión a decirme cómo yo voy a vivirla con quién. Con Dios. Así yo mantengo mi principio y prefiero ir a la boca de los leones, si es posible, que cerrar mis ventanas para seguir adorando a mi Dios. Amén. Ahí tenemos los principios de que el Estado, Dios lo puso. Dios puso al Estado, amén, hermanos, para los asuntos, ¿qué? Civiles, pero no para meterse a tu religión. Y cuando se mete a tu religión, entonces ya lo que es de César se le da ¿a quién? Lo que es de Dios se le da al César, y lo que es de Dios se le da ¿a quién? Al César. Las cosas ¿qué? Cambian. Por ejemplo, ¿quién debe castigar al pecador? Dios. Pero el César unido con la iglesia castiga al pecador, según ellos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué terrible es la unión de iglesia-estado? A ver, ¿cómo va a venir la ley dominical? ¿Cuántos creemos que viene ley dominical, hermanos? Ok. ¿Cómo va a venir la ley dominical? ¿Nada más así? ¿Las iglesias se van a unir con quién? Y ahorita ya las iglesias están en su sindicato. ¿Saben cómo se llama el sindicato de las iglesias de México? AR. Están unidas. Por eso la hermana Juárez dijo que nosotros no debemos unirnos en sindicatos, porque ya ahí va a estar bien fácil todo para que los echen al fuego. Salid de en medio de ella, ¿qué? Pueblo mío. Entonces, el papado fue el que estuvo detrás de las ARs. Aquí está la historia, ¿sí? Dice, el Papa Juan Pablo II estuvo el 11 de mayo en el sureste mexicano, primero en Tuxtla Gutiérrez, luego ¿dónde? ¿Y dónde estamos nosotros? A la mitad. ¿Sí? Donde dirigió su mensaje a la unidad de las iglesias ante el crecimiento de ¿qué? Entonces, ¿qué hizo el papado cuando vino? Dijo, bueno, vamos a poner a todas las sectas protestantes, vamos a ponerle su registro. Es como, disculpen ustedes el ejemplo, pero a veces en mi humanidad no encuentro los ejemplos. Es cuando hay muchos perros, ¿verdad que sí? O muchos gatos, o muchos burros, o no sé. Y el gobierno dice, ya hay muchos gatos, ¿vamos a qué? Vamos a ponerle su ¿qué? En los Estados Unidos le ponen un collarín para identificarlo. Porque ya hay muchos ¿qué? ¿Sí? Mucho gato. El gobierno, la bestia dijo, vino, ya hay muchas ¿qué? Sectas. Hay muchos herejes. ¿Qué hay que hacer? Habló, ponerle el collarín. ¿Sí? ¿Sí? Y es así donde dice esta parte de aquí, dice, así es hacia acá. Y mire que a veces funciona y luego no. Dice aquí, esto siempre lo leo porque es parte, y debemos predicar separación iglesia-estado. Dice, el mandatario mexicano le preguntó al Papa, ¿cuándo establecería relaciones la Santa Sede con el gobierno de México? Y esta respondió, cuando arregles tus asuntos internos, ¿qué? A partir de entonces empezaron los sondeos a nivel legislativo. Me salto para acá. Vinieron las reformas a los artículos, ¿qué? tercero, quinto, 24, 27 y 130, el 28 de enero de 1992. ¿Y qué fue como resultado? ¿Qué se expidió, hermanos? La ley de asociaciones religiosas, ¿y qué más? Y culto público. Esa es la fornicación. Esa es la gran fornicación. Porque a partir de aquí, México tuvo relaciones con el Vaticano y las iglesias tuvieron relaciones con el Estado. ¿Esa es historia? Claro que sí. ¿Quién la puede negar? Nadie. Incluso, cargo aquí esta revista que hablan las piedras, esta revista Proceso, de edición especial cuando muere Juan Pablo II. Y en esta revista dice aquí, y la presento, tuvo, por ejemplo, alianza, miren, ese es un artículo, tuvo, Juan Pablo II tuvo ¿qué? ¿Alianza con quién? Con Ronald Reagan para que cayera el comunismo, ¿se acuerdan eso? En el año 1991, de eso hablamos ayer aquí con los hermanos, pero también aquí en México, tuvo lo que es la negociación, negoció. Salinas de Gortari en 1992. La negociación. Mira, antes de que en 1992 México y el Vaticano reanudaran relaciones, ¿México y qué? Vaticano. ¿Qué es la ley de AR? Es una ley que agilizó la prostitución de la gran ramera con México, proféticamente hablando. Rotas desde la época de Juárez en 1865, el expresidente de la Suprema Corte, Agustín Téllez Cruz, y representante oficial ante el Vaticano. Bueno, aquí está cómo está la relación. Si alguien quiere saber, aquí está la historia. Pero no solamente es eso, hay mucha historia detrás de esto. De ahí vinieron las AR. Cuando tú ves a un pastor adventista que dice que está bien el AR, hermano, es a la ley y ¿qué más? Al testimonio. Hoy la religión, tristemente, de los adventistas es el pastor dijo. No es escrito está. El pastor dijo. ¿Y debe ser escrito qué? Escrito está. Y en la revista Enfoque de Nuestro Tiempo, ahí está la revista Enfoque de Nuestro Tiempo, los que quieran verla, salen unas veladoras por ahí. Y entonces, ¿qué dice? Conozca la nueva legislación. ¿De qué? ¿Tú pondrías en las manos de tu hijo un documento para que aprendan a fornicar? ¿Ah? Pues así se puso aquí. Ahí traigo también la revista. Los moradores de la tierra están emborrachados, y cuando un servidor habla con un adventista que se supone que debiera ser el pregonero de separación iglesia-estado, porque unión iglesia-estado llevará la ley dominical, cuando hablo con un adventista dice, está bien, y hablo con un pastor, está bien, y hablo con los líderes, está bien, y digo, están borrachos. ¿Cómo dicen aquí? Bien bolos. Están borrachos. ¿Cómo tú puedes permitir una unión ilícita en tu matrimonio, hermano? ¿Cómo? ¿Se puede o no se puede? No se puede. Bueno, y no se debe, no se debe. Y aquí, por ejemplo, en este artículo de esta revista, revista de Proceso, ¿sí? En la página es del 11 de marzo del 2003, dice: la Santa Sede se alegró de que la Iglesia Católica y las demás organizaciones religiosas pudieran beneficiarse del estatuto de ¿qué? De los AR. ¿Quién está feliz? La gran ramera. El Vaticano está feliz. De que todas sigan ¿qué? Sus pasos. ¿Sí? Ahí está. Es, en resumen, podemos decir que la unión de la Iglesia con el Estado es el ¿qué? El AR. ¿Sí? Ahora, ¿qué está pasando, hermanos? Como ya se está dando cuenta en el mundo mexicano, ya se están dando cuenta que habemos varios que no queremos esa unión ilícita porque Dios no la permite. Un hermano de Toluca me dijo 24 de julio del 2013, hermano, ahí le mando un periódico. A ver, hermano. Y me llegó el periódico. ¿Y saben qué dice? Sin permiso, 60% de ¿qué? ¿Sabes qué está pasando? Lo mismo que le pasó a Daniel. No tienes permiso para orar. ¿Me debes pedir permiso? ¿Para qué? Y entonces muchas quieren obtener el permiso, pero obteniendo el permiso, ¿se vuelven qué? Se vuelven rameras. Y entre otras, ¿quiénes está? Miren, en Ixtlahuaca y Nesa, que es el Estado de México, es donde se han detectado mayor actividad de presbiterianos, mormones, metodistas y ¿qué más? ¿Sin qué? Sin registro. ¿Pero qué tipo de adventistas? Si todos ya están ¿qué? Son los de sostén propio, hermanos. Nosotros sabemos que el remanente dependerá de Dios, amén. Y Dios nos salvará. Debemos tener la confianza de que si alguien de nosotros va como mártir y su sangre es derramada, es para que otro también acepte el santo mensaje, amén. Nosotros debemos saber, de entender que el que está en Cristo, aunque esté muerto, ¿qué? Y no nos debe de preocupar la muerte porque Cristo vive, amén. Lo que nos debe preocupar es ser fiel hasta la muerte, amén. La Biblia dice, preocúpate porque te van a matar. ¿Qué dice? Dice Dios, a mí lo que me importa, no me importa que tú te mueras porque yo te puedo revivir, amén. A mí lo que me importa es que tú seas fiel, amén. Lo que me importa es que tú te mantengas fiel a mi mensaje, porque yo te puedo revivir, yo te puedo dar la corona de la vida. ¿Cuál es tu problema? ¿Amén? A veces dicen, es que yo no puedo predicar esto porque me sacan de la iglesia. Entonces tu religión está con los líderes. Es que yo no puedo predicar esto porque mi esposa ya no me da de comer. Tu religión es tu esposa o tu esposo. Pero tú no eres fiel. Por eso Cristo dijo, el que no dejare, ¿qué? Padre, madre, hijo, ¿qué más? Hija, bien, no puede ser, ¿qué? Si hay alguien aquí, y se lo digo en el amor de Cristo, que no ha tomado su decisión porque su esposo, su esposa o sus hijos le están impidiendo, no puede ser discípulo de Cristo. Pero si hay alguien aquí que dice, está bien, mis hijos no aceptan el mensaje, mi esposo no lo acepta, mi esposa no lo acepta, pero yo voy a ser fiel, entonces bienvenido, tú eres discípulo de Cristo, hermano. Porque la verdad, la fidelidad, ¿va dónde? En tu corazón, ¿hasta dónde? Hasta la muerte, amén. Y Cristo nunca va a hablar nada de que Él no nos haya dado ejemplo. ¿Hasta dónde fue fiel Cristo? ¿Y muerte de qué? De cruz, amén. La peor muerte. En este periódico del Estado Hidalgo, que se llama IEH Contigo, Red Hidalgo, miren lo que dice hasta acá abajo. Para que vean quién está siguiendo los pasos de la gran ramera. ¿Sí? Miren lo que dice. Helio Mas Ferrer, presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones, indicó que uno de los motivos por las que estas organizaciones cristianas no se registran ante la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la SEGOP es porque al hacerlo no corresponde a su visión del mundo. Hay varios que ya nos están registrando, hermanos. Y luego miren lo que dice. Sumado a ella, apuntó, la ley de asociaciones religiosas fue elaborada desde una perspectiva, ¿qué? ¿Quién lo está diciendo? Un periódico, no un pastor adventista. Una piedra, un periódico, porque Cristo dijo, si ustedes no hablan, ¿quiénes van a hablar? Las piedras. La ley de ARS fue elaborada desde una perspectiva, ¿qué? Católica, por la que se refleja la realidad de las demás tendencias, ni siquiera de la nueva, ¿qué? Del catolicismo, ¿qué? Ahora el catolicismo romano, ¿por qué ya el catolicismo romano no quiere estar en el AR? ¿Por qué creen ustedes? Miren, aquí está el registro. Esto es la infidelidad. Es el registro constitutivo. ¿Y ese saben dónde lo tienen todos? ¿Tienen ese registro constitutivo? ¿Dónde lo tienen? En el... ¿Lo tienen en el cuarto pastoral? A mí me da risa, antes me daba enojo. Es como si en la habitación, el cuarto más sagrado de la pareja, esté la foto de la querida. Es así. Y dice, es que es mi prima. Ya no le está viendo los ojos a la gente. Es lo mismo, hermano. Ahora, estamos terminando este tema y lo voy a terminar con la con lo siguiente. No, todavía no, con lo siguiente no. ¿Qué dice la palabra de Dios? 1 Corintios 6, 16. ¿O no sabéis que qué? El que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, ¿los dos serán qué? ¿Estás unido con una ramera, hermano? ¿Eres miembro de una ramera? Entonces estás unido con una ramera. ¿No quieres ser parte de una ramera? Salte de las AR y que tu cabeza de la iglesia sea ¿quién? ¿Cristo qué? Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Pero cuáles son los resultados de qué? ¿En qué año estamos? ¿Cuáles son los resultados? En el 2000, en el 1992, la iglesia le pidió y le dijo, dejó a Cristo, la iglesia adventista, y le dijo al César, dame de tu poder. ¿Qué está haciendo hoy el César? Ahora el César le está diciendo, a mí me vas a dar cuentas. Miren, hermanos, lo que viene. Si alguien tiene duda, entre al sitio de Servicio de Administración Tributaria, el que recoge impuestos y fiscaliza el dinero en México. Se va a la parte de acá abajo, asociaciones religiosas, usted le busca. Miren, qué tan metidas están. Ahora le están pidiendo ¿qué? Cuentas. Aquí están los documentos oficiales, si alguien los quiere se los paso. Aquí están los documentos, pero ¿qué pide eso? Bueno, vamos a ver, porque esos documentos salieron a la luz. Estamos hablando desde septiembre hasta el 2015. Es algo que va a pasar. Mira, por ejemplo, el siglo de Torreón. ¿Qué dice? Ponen lupa a qué. Entonces vamos acá adelante. Dice, a partir del 2015 deberán informar al SAT todos qué. Incluyendo qué más. Donaciones. Ok, si en la iglesia AR alguien se para, vamos a, para los pobres. Bueno, ahora, para los pobres. ¿Y le tienen que informar a quién? Al César. ¿Recogimos una ofrenda? ¿Para quién? Para los pobres. Que el hermanito fulano se cayó y tienen que ponerle algo en la pierna. ¿Para el hermano fulano? Ah, bueno. Pero 100 pesos. Ajá. Se tiene que informar de todo ahora a quién. Mire, vamos a leer. Por ello, las asociaciones religiosas tendrán que modernizar su contabilidad e informar al SAT de sus ingresos de manera digital. A partir del 1 de septiembre del 2000, ¿qué? ¿Cuándo es eso? No. Miren, le voy a decir una cosa. Todo estaba listo para que comenzara este 1 de septiembre. Pero como las asociaciones religiosas dijeron, ¡no! Te damos chance a enero. En enero yo te empiezo a pedir cuentas de todo. Miren, vamos a entenderlo. A partir del 1 de septiembre deberán llevar de forma electrónica, ¿de cuándo es este periódico? ¿Del 10 de qué? ¿De agosto del 2000 qué? Entonces el 10 de agosto se decía que el 1 de qué? De septiembre. Deberían llevar de manera electrónica su registro analítico de operaciones de ingresos y egresos junto con la documentación comprobatoria, ¿qué? Bien, ¿qué se hacía antes de esta reforma? Antes, por ejemplo, todos los diezmos y ofrendas y donaciones que tú dabas, ¿quién las escribía en un libro? El tesorero. ¿Y ahí qué? Ahí se quedaban. Entonces, si venía el gobierno y decía, a ver, quiero que tú me demuestres tus entradas y salidas, pues él creía lo que qué. Lo que se decía. Pero ahora no va a ser así. ¿Sabes qué va a pasar, hermano? Todo lo que tú des, lo vas a ver el César. Facturas, todo lo que tú des y todo lo que tú dones, ofrendas y diezmos, lo das a la R. Ok, llegas a la R y traían en silencio, presentes al Señor. ¿Cuál en silencio? Ahora ya lo sabe ¿quién? El César. ¿Quién? tienen que reportarse, lo vamos a seguir leyendo, mira. Anteriormente solo tenían que llevar contabilidad manual por el SAT si se lo requería. ¿Esto aplicará ya a quién? ¿A los qué? Ofrendas. ¿Qué más? Diezmos. ¿Qué más? ¿Y qué más? Parecía que estuviéramos leyendo una revista, pero no. ¿Es un qué? Es un periódico. Ahora mejor los periódicos le están diciendo a la gente, porque los perros mudos, discúlpenme, pero no, ni pido disculpas. Porque la Biblia así lo dice en Isaías capítulo 59 del verso 9 y 10. Te puse por atalaya, dice Ezequiel 33, pero tú eres un atalaya. No, eres un perro mudo. Los que no le avisan al pueblo lo que está pasando son perros mudos. Y no tengo por qué pedir disculpa. Disculpa le tengo que pedir a Dios por miedoso a veces. Es que el Vaticano nos estaba obligando a formar pactos, cuando ya el pacto está hecho. Ya el pacto lo hicieron desde antes, es cierto. Ahora mira, a partir del 15 de febrero del 2015, estas asociaciones deberán de presentar su declaración informativa múltiple, que incluye sueldos de trabajadores, así como su nombre, registro federal de causante y monto de qué, de los donativos otorgados, ¿sí? Ahora mira, hermano, ¿tendrán que pagar qué? Impuestos. Hay una diferencia entre pagar impuestos y ser fiscalizable. Se paga impuesto por algo que el AR tiene como un bien. ¿Verdad que sí? Una casa, un coche, todo eso pagan ¿qué? Impuestos de la asociación. Tienen un coche donde anda el presidente, trajeado, impuesto por eso. Pero ¿y si lo del César es del César y a Dios lo que es de Dios? Vamos a entenderlo bien. Pero no solamente tienen coches, ¿tienen dinero dónde? ¿Metidos dónde? Aquí tengo el libro, si alguien tiene duda, aquí está el libro de la R, Manual Operativo. Este me lo dio un secretario de iglesia, dice, ya que tú andas ahí hablando, toma. Me lo dio. Cooperó con el mensaje, pero está engañado, está todavía ahí dentro. Miren, inversión de fondos, ¿dónde se invierten? ¿En dónde? ¿En bancos? Bancos comerciales. Mira, bancos comerciales. ¿Dónde más? Bancos de ahorro. ¿Tienen asociaciones de ahorro y préstamo o tienen también sociedades qué? ¿Tienen cooperativas? ¡Wow! Tanto dinero, tanto diezmo. Estos todos los negocios donde están invertidos tus diezmos y ofrendas, hermano. No, y a ustedes les decían que eran socios de Dios. No, usted era socio de lo que ni recibía nada. Ellos agarraban los diezmos y agarran diezmos y ofrendas del Señor y los convierten en esto y también en fondos del mercado, ¿qué? Ahora, ¿esto en los bancos creen que produce intereses o impuestos? ¿Creen? Sí, ¿esto es de los diezmos, sí o no? Sí. Bueno, ahora miren lo que pasa entonces. Mire nada más, esas son cuentas de banco. Este es el sitio de internet del SAT. Dice, paga impuestos por los intereses que recibe una iglesia de una cuenta maestra o de alguna inversión que tenga en el banco. ¿Creen ustedes que paga impuesto? Sí, sí, sí, ¿se paga qué? Impuesto por los intereses. Supongamos que tienen 200 mil pesos allí. ¿Cuántos son los intereses? Digamos que el interés está al 20%. Tienen 20 mil pesos, entonces, ¿verdad? De esos 20 mil pesos se paga ¿qué? El impuesto. La pregunta es, ¿es bíblico que se pague impuesto de los diezmos? No. Y si no es bíblico, eso nos demuestra que están en una relación ¿qué? Ilícita. Una relación ilícita. Ahora miren, como no se pudo el lunes 11 de agosto, las asociaciones religiosas reclamaron, no estamos listos para eso, que... Ahora, todo donativo, ofrenda, por ejemplo, pasa la canastilla. Ya no va a ser nada de que todo se va así sin sobre. Todo se tiene que fiscalizar. Todo. Cualquier centavo, todo peso, tiene que ir con un nombre de quién lo está qué. Dando, para que allá ellos digan. ¿Quién lo dio? O por lo menos va a ir con un número de folio. Eso ya está preparado. El AR ya está preparado para todo eso. ¿El SAT le concede más tiempo a las asociaciones religiosas? ¿Quién es el SAT? es el César. El César está viendo cuánto diezmas. ¿Quién debe ver cuánto diezmas? ¿Quién? ¿Tú le oras a Dios? Sí. ¿Quién debe ver si le oras a Dios? Dios. ¿Los diezmos de quién son? ¿Quién debe ver si le das diezmo a Dios? ¿Y por qué se mete el César? Porque la iglesia lo escogió. ¿Entiendes? Porque la iglesia se casó. Ahora el César le está pidiendo cuentas. Felicita Secretaría de Hacienda a clero. Pago. Facilita pago de qué? De impuestos. Aplaza para enero el inicio de obligaciones fiscales. Hermanos, esto ya está. Ya se cocinó. Nada más que le están dando chance. ¿Sí? ¿Sabes? Esto es el periódico Milenio, la Gran Plaza. ¿Iglesias le deben a quién? Iglesias le deben al SAT. Y entonces me meto a ese periódico y ¿qué encuentro aquí? Iglesia Adventista del Séptimo Día Misión del Bajío AR le debe al SAT. ¿Quién le está pidiendo ahora? Mira, en el 92 las iglesias dijeron, César, te queremos. Ah, sí, me caso con ustedes. Y hoy el amante está diciendo, ahora yo me di cuenta que te entra mucho dinero. Nosotros que estamos ahí, ahorita vamos a hablar las implicaciones. Y ahora el César está diciendo, de todo, ya me di cuenta que te entra mucho dinero. En ofrendas, en diezmos, en donaciones, en regalías. Ahora, yo creo que parte de ese dinero me corresponde a mí. Si tienes cuentas en los bancos, dame tu qué, tu impuesto de tus diezmos. Pero además yo quiero saber cuánto te entra a ti. ¿Es bíblico eso? No, no es bíblico. Ahí está. Miren, este es el periódico Dinero Imagen. Iglesia Católica asegura que no tendrá problemas con el SAT. ¿Quién asegura? Porque ellos saben que están, ¿qué? Bien unidos. ¿Sí? Y luego, preocupa a Iglesia Sistema Electrónico del SAT. Las asociaciones religiosas deberán adaptar el sistema electrónico del SAT a partir de enero del 2015. ¿Sistema qué? Electrónico. Todo eso es control. Del César sabrá. Por ejemplo, si una iglesia diezma hoy 10,000 y luego el otro 10,000 y luego el otro 10,000, más o menos sabrá que sus diezmos entonces, ¿cuántos son? Generalmente 10,000. ¿Y cuánto va a ganar entonces esa iglesia? Todos los miembros, más o menos, ¿cuánto ganan? Digamos que son 10 miembros. Entonces el SAT sabrá que toda esa iglesia, más o menos, sus entradas regulares serán, ¿qué? Como de 100,000 pesos por miembro al mes. Un ejemplo. ¿Quién debe de saber eso nada más, hermanos? Dios. Dios es el que debe de saber. El fisco y las iglesias, periódico Milenio. Si para la mayoría de las iglesias nadie escapará del castigo o del premio eterno, para el fisco ni las iglesias escaparán del pago de impuestos. Miren cómo se burla. Ahora, escuchen esto. Escuchen esto. Escuchen esto. Dice aquí. Luego, con ese registro electrónico, las iglesias deberán expedir comprobantes fiscales simplificados elaborados en comprobante fiscal digital por internet global que ampare los conceptos ¿qué? Expedidos. Es decir, ¿qué va a pasar? Si una persona que asiste a una iglesia y da una ofrenda o limosna, esto lo debería estar explicando un pastor, ¿verdad? Bueno, es el periódico. Si una persona que asiste a una iglesia y da una ofrenda o una limosna por alguna cantidad específica, la asociación religiosa deberá registrar esa ofrenda o limosna en un ¿qué? O en un simple archivo Excel. Luego registrará ese donativo o los que se hubiesen recibido en el mes. ¿En la declaración qué? En ese lapso de tiempo la asociación religiosa deberá de haber expedido el ¿qué? Un comprobante fiscal digital por internet al integrante de la iglesia que realizó la ofrenda o limosna. Sí, tú hermano, tu diezmo y tu ofrenda ahora la debe conocer primero Dios. Pero ahora, ¿quién la va a conocer? Y el César va a decir si eres fiel porque te va a regresar un ¿qué? Un recibo. ¿Crees que eso Dios lo aprueba, hermano? ¿Eh? Hermano, no. Pero es el tiempo que estamos viviendo entre septiembre y diciembre. En enero esto empieza. ¿Sí? Dado caso, supongamos yo trabajo en el gobierno. Sí. Y si solamente di 100 pesos de diezmo, se va a enterar, este no está diezmando correctamente porque está ganando 5,000. Ahorita vamos a hablar de las implicaciones. Entonces, de alguna manera ellos nos van a... Sí. Ellos van a saber cuánto ganas, hermanos. En otras palabras, los que estuvieron ayer, ¿se acuerdan que el papado se iba a apoderar de los tesoros? Mira, hermano, hoy... Con esta reforma fiscal, los fieles tienen que salirse de la R, si quieren ser fieles. Si no quieres ser fiel, tienes la libertad. Yo no te la vengo a quitar, yo no te digo como en la R, no vayas para allá. No, tú tienes toda la libertad de regresar y participar en la prostitución religiosa. La tienes, hermano. O tienes la oportunidad en este día de aceptar a Cristo como tu Rey de Reyes y Señor de Señores. Es lo que va a pasar. Ahora, mira, me fui a investigar cuál es el comprobante fiscal por internet. Y aquí lo vi, y ahí está en internet. Entonces, esta es la página y este es el comprobante fiscal. Tienes que poner, ¿qué vas a poner aquí? Una vez que te llega tu recibo de regreso, va a venir un numerito, un folio fiscal. Entonces ya te llega tu recibo, pero ¿quién te lo manda? ¿El pastor? No. ¿Quién te lo manda? El César, el SAT. ¿Que me manda de mis diezmos? ¡Qué tremendo, hermanos! Yo nunca pensé que esto iba a ocurrir, pero está ocurriendo. Y gloria a Dios, porque la redención está cerca. Cuando estas cosas comiencen a suceder, no te agaches, no te pongas triste. ¡Levanta tus cabezas! ¿Amén? Pero mira lo que va a pasar y mira lo que está planeado. Escribes tu nombre, tu número, digamos que tu sobre de diezmo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Escribes el RFC del emisor. ¿Cuál es el RFC de la Iglesia Adventista? Ahí tú lo pones, ahora te lo tienes que saber. Y el RFC del receptor, tu RFC, ¿lo pide la Biblia? Lo pide el César. Fíjense cómo están las cosas cambiadas. Bueno, entonces ya metes una clave, ¿verdad? Para ver que tú no eres un pirata, un robot. Pero ¿qué pasa si no aparece aquí? Es decir, te dan tu sobre, te llega. Pero ¿qué pasa si no aparece? Mira qué es lo que dice acá. En caso de que el comprobante no sea encontrado, se presentará al usuario un mensaje. La computadora te va a dar un mensaje. ¿Qué mensaje va a decir? El comprobante no se encuentra registrado en los controles del Servicio de Administración Tributaria. Así te va a decir. Su comprobante no está aquí. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Lo invitamos a denunciar este hecho en mi portal. Tú vas a denunciar porque no recibieron tu diezmo. Y va a haber una denunciadera. ¿Sabes qué va a pasar? Roma tiene infiltrada la R. Y va a haber gente allá arriba que no reporte el diezmo. ¿Por qué? Ellos quieren destruirle. Ya la tienen destruida. Más. Te quieren agarrar hasta aquí. ¿Y qué va a pasar? Ahora los miembros de iglesia van a denunciar si no le llegó su sobre de diezmo. Antes no. Antes te lo daba y si no te llegaba tu sobre de diezmo, pues allá el hermano, ¿verdad? Decían así. Allá él. Ya yo cumplí con él. Allá él. Ahora no. Ahora el gobierno te da el poder a ti para denunciar si no tienes tu comprobante de diezmo. Ajá. Pero ahora no. Ahora el gobierno vas a ver. Mira, hermano, fíjate qué chistoso y gracias por decir. Ahora el gobierno está interesado que lo agarren para diezmo. A ti ni te interesa. Tú dices, allá ellos. ¿Qué? Pero no, ahora ellos quieren. Mira, Pueblo Nuevo, en Chiapas. Aquí estamos en Tabasco, ¿verdad? Sí. En Pueblo Nuevo, en Chiapas. Tuvieron la cuadrienal hace como un mes. Y un hermano de sostén propio, en su casa se estaba hospedando, en la casa de uno de sus familiares estaba hospedando un presidente o vicepresidente o secretario, algo así, pero uno de corbata y cuello blanco de la Asociación de Quintana Roo. Ajá. Se llama Nehemías Villarreal. Pariente de aquí del hermano Villarreal. ¿Él qué es en sí? ¿Qué es? Presidente de Quintana Roo, de la misión de Quintana Roo. ¿Sí? Y le dijo al hermano, dice, ustedes los laicos van a predicar el mensaje porque nosotros ya tenemos la corbata hasta el cuello y nos la están jalando más. Así se lo dijo. Es más, dice, yo ya tengo mi primer comprobante de pago de impuestos. Y es cierto, pastor, le dijo que ustedes por no pagar impuestos desde el 92, por eso les han cerrado sus cuentas en Banamex. ¿Es cierto? Dice, ustedes sigan adelante, ya nosotros ya no podemos, sigan. Y mira el sistema ahora que están llevando a los miembros. Un sistema de demanda mutua por diezmos. ¿Quieres estar ahí, hermano? Dios te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Amén. No, ¿qué? No, lo que pasa es que siguieron los pasos de la ramera grande. ¿Sí? Ahora, seguimos. Debate dividido por el pago de impuestos ¿de quién? De la iglesia. Esta es la laguna, esto es en Torreón. Estoy presentando de varios para que vean que no solamente de uno. Ya vimos del Universal, de Milenio. Y entonces miren lo que dice aquí. Este es en Durango. Por su parte, el también priista y diputado local Rosauro Mesa Cifuentes señaló que a pesar de no tener muy claro el tema, remarcó que es el momento para la iglesia de responder a lo que había solicitado de ser reconocida en función de su personalidad. ¿Qué? Mira, mejor el priista está diciéndole a la gente esto, yo no soy de ningún partido ni vengo a promover, nada más digo lo que dice la historia. Mejor este diputado dice, es que la iglesia pidió que el gobierno la reconociera, ahora ni modo, se aguanta. Ahí está. Ahora se aguanta, ahora el gobierno tiene derecho de pedirle ¿qué? Cuenta de hasta de sus donativos y limonas, a ver que venga y que se aguanten porque ellos lo pidieron. ¿Y qué dicen los pastores? Miren qué dicen los pastores. ¿No pasa qué? ¿No pasa qué? Nada. Aún un católico, mire, este sacerdote católico dice, quieren tratar a la iglesia como empresa. ¿Sí? Y miren lo que dice. Aseguró que esta medida daña mucho a la institución, es decir, a la gran ramera, porque se va a facturar por diezmos, ofrendas y donativos recibidos. ¿En dónde? En las misas que sean depositados en las canastillas. ¿O dónde? Ellos saben que hasta en las alcancías, cualquier alcancía, ustedes han viajado, ¿verdad? Y ustedes bajan en la central de autobús y ¿qué hay ahí? Una virgen, así. Échale dinero. Ahí está. Ahí está. Eso también tiene que ser ¿qué? Todo. Hermano, ¿y nosotros aquí qué? No estamos registrados, amén, hermanos. Nosotros no estamos. Sí, hermano. Es que desafortunadamente los que estuvimos allá en la R fuimos engañados por los dos lados. Sí. Engañaron al fisco diciendo que eran limosnas y donativos. Sí. Porque ahí está en la acta constitutiva. Sí. Lo cual nunca fue cierto. Ellos no viven de limosna. No, por eso tienen que pagar y por eso les cancelaron sus cuentas. Sí. Ahora, ¿quién dice que va a hacer daño? ¿Quién está diciendo? ¿Un sacerdote de quién? Católico. Mejor los sacerdotes se dan cuenta. El pueblo adventista dice que no. ¿Que no pasa qué? ¿Que no pasa nada? Estos son los resultados de la infidelidad. ¿Sí? Pero yo estoy seguro que la iglesia católica no va a ser afectada con esto al final de cuentas, porque ellos son uno. ¿Sí? Pero no pasó nada. Al otro día desmintió, perdón, no se trata. O sea, ¿sí? Con ellos no va a pasar nada. Esto es para destruir, es cierto, esto es para destruir solamente a los protestantes. Porque los que tienen la mayor cantidad de dinero, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 17, dice, ella fornica también con los moradores, con los reyes de la tierra y con los comerciantes. Ahí está en Apocalipsis 18. ¿Sí? Seguimos aquí. Dice, mira, Vera López afirmó que es injusta la medida que se pretende aplicar a las iglesias desde la Secretaría de Hacienda con el cobro de impuestos a los donativos que recibe ¿de quién? De su feligresía. Aún los católicos dicen, SAT extorsiona con impuestos, ¿a quién? A la iglesia, ¿sí? Bueno, me paso eso. Ahora, hermano, la Biblia nos habla de impuestos que una vez le fueron a pedir a Jesús, ¿verdad? Le fueron a decir, vamos a leer esto y miren lo que dice el Espíritu Profecía. Esta historia la tenemos en la Biblia. Miren. Deseo a todas las gentes, 5:53, apúntenlo, porque eso ustedes lo tienen que decir. Si se encuentran un hermano a R, tienen que ir a decirles esto. 553. ¿Se acuerdan que llegaron a Jesús y le dijeron, Señor Jesús, sabemos que tú sabes mucho? Y, ¿verdad? Pero aquí tenemos una moneda. ¿Le vamos a pagar impuestos a César, sí o no? Y miren. Los fariseos se habían sentido siempre molestos bajo la exacción del tributo. ¿Por quién? Sostenían que el pago del tributo era contrario a quién. Porque tenían que pagar de sus diezmos, tenían que pagar todo igual. ¿Y tenían que pagarle impuesto a quién? Al César. ¿Los fariseos estaban contentos con eso? No. Dijeron, si nosotros no estamos contentos, a ver qué nos dice este nuevo maestro. Los espías vinieron a él con aparente sinceridad, como deseosos de conocer su deber, y dijeron, Maestro, sabemos que dices y enseñas el bien, y que no tienes respeto a personas, antes enseñas el camino de Dios, ¿con qué? Ahora dinos, ¿se nos es permitido, nos es lícito dar tributo, pagar impuesto a César o no? Y Jesús le dijo, ¿por qué me tientan? Dijo, dándoles así una señal que no habían pedido. Al demostrarles que discernía su oculto propósito, se vieron aún más confusos cuando añadió, ¿muéstrenme qué? Muéstrenme la moneda. Y se la mostraron. Y después, ¿qué le dijeron? Se la trajeron. Y les preguntó, ¿de quién es la imagen y qué más? La inscripción. Respondiendo, dijeron, de César. Señalando la inscripción de la moneda, Jesús dijo, pues dad a César lo que es de César y lo que es de Dios, ¿a quién? A Dios. Y miren lo que dice aquí. Si les dijese, es lícito pagar tributo a César, le denunciarían a las autoridades romanas. Y éstas le arrestarían por incitar a la rebelión. Pero en caso de que declarase lícito el pago del tributo, se propondrían acusarle ante el pueblo como opositor ¿de qué? De la ley de Dios. Me salto para acá. La respuesta de Cristo no era un evasivo, sino una cándida respuesta a la pregunta. Teniendo en su mano la moneda romana, sobre la cual estaban estampados el nombre y la imagen de César, declaró que ya que estaban viviendo bajo la protección del poder, ¿qué? Debían dar a ese poder el apoyo que exigía mientras no estuviese en conflicto con un deber, ¿qué? Todos muchos dirán, ya ven que estamos bajo ese poder, entonces hay que dar, ¿qué? Los impuestos de los diezmos. Pero sigamos leyendo. Pero mientras se sujetan pacíficamente a las leyes del país, debían en toda oportunidad tributar su primer fidelidad ¿a quién? A Dios. Primero Dios. ¿Y de quién es el diezmo, hermanos? ¿De Dios o del César? Entonces, ¿por qué el César qué? Está pidiendo. ¿Saben una cosa? México va a recibir un castigo muy grande. Porque lo que le corresponde a Dios, él está metiendo ahí su poder. Y las iglesias en México también van a ser castigadas, porque sabiendo que el diezmo es para Dios, le están permitiendo al César meterse a fiscalizar los diezmos. Viene algo tremendo para México, hermanos. Porque ¿dónde están los valientes de Jehová? No están en las ARs, hermano. Están entre ustedes y con ustedes. Amén. Viene un castigo, porque el diezmo es de Dios. El César lo está fiscalizando. Ahora, esta frase me hizo pensar. Las palabras del Salvador, dad lo que es de Dios a Dios, eran una severa reprensión para los judíos intrigantes. Si hubiesen cumplido fielmente sus obligaciones, ¿para con quién? No habrían llegado a ser una nación quebrantada, sujeta a un poder, ¿qué? Extranjero. Ninguna insignia romana habría ondeado jamás sobre Jerusalén. Ningún centinela romano habría estado en sus puertas. Ningún gobernador romano habría regido dentro de sus murallas la nación judía. Estaba entonces pagando la penalidad ¿de qué? ¿De su qué? Cuando una iglesia se separa de Dios, ¿tiene que pagar qué? las consecuencias. Y tiene que pagarle impuestos al César y tiene que pagarle y tiene que dejar que el César venga y fiscalizarle los diezmos, ofrendas y donativos. En otras palabras, tú quieres saber si tu iglesia se ha apartado de Dios, es que va a ser fiscalizada por el César. Tú quieres saber que tu iglesia se ha apartado de Dios, tiene que pagar impuestos de los diezmos. Ya lo está pagando la R, ya lo está pagando desde hace tiempo. ¿Desde cuándo se apartó? Desde el 92. ¿Desde el año qué? 92. Mejor TV Azteca y otras noticieras anunciaron al pueblo esto. Escuchen. Escuchen. Ah, permítanme. Tengo que cambiar para que se escuche bien dónde está el cable. Aquí está el cable. Y luego el del audio. Escuchen bien. ¿Dónde está el del audio? A ver. Ya está aquí el audio, ¿verdad? ¿Cómo? No, no sale. ¿Pero por qué no saldrá? ¿Sí está prendido el audio? ¿Cómo? Sí, aquí está. ¿Puede ser la lab otra vez? A ver, déjeme ver. No, aquí está. Está todo el volumen. ¿Ahora qué pasó? ¿Cómo? No, pero ahora ni aquí suena. A ver. ¿Quién sabe si hace rato se sonaba bien, verdad? A ver, déjeme ver. Reinicie las aplicaciones tales como PowerPoint. A ver. ¿Es la compu? ¿Podemos pasar esto rápido a una memoria rápido? No, pero no se ha tenido problemas desde ahorita. Ajá, mire, no tiene sonido aquí. Ahí está. Sí, pero no tiene sonido. Miren, vamos a pasarlo ahí, porque es necesario que ustedes escuchen. Y los que quieran esos videos, llévenselos para que... Vamos a pasar estos dos videos allí y de allí, desde allí, lo sacamos. Ajá. Ok. Hermanos, lo que estamos viviendo son los últimos tiempos. Son los últimos tiempos. Buscando contenido, cerrar. Video. Descarga Real Player. Te voy a pasar, están en esta carpeta. A Kingston. Son, rápido pasa, 40 megabytes. Ok, ya pasó, ya lo puedes sacar. Ok, ya lo sacó. Se llama AR y SAT. AR y SAT. Y de allá sacamos el sonido. Ajá. Es necesario que ustedes lo escuchen. Porque incluso si no lo hacen, ahí dice que van a cerrar los templos. ¿Sí? Van a cerrar los templos. Gloria a Dios. Que es mejor adorar bajo un árbol. Amén, hermanos. Y ser fiel a Dios. Es mejor eso. Y ya llegó el tiempo. Ya llegó el tiempo, hermano. Incluso me dijo un hermano, ¿dónde está el hermano Silas? A los tesoreros de Tabasco les están dando ya esta información, pero no les dicen si es buena o mala. Nada más dicen que se deben de acoplar. Aquí está. Ya nosotros habíamos escuchado alguna parte de la información. Sí. A ellos les están pidiendo que se registren como tesorero, que se den de alta en Hacienda. Como persona física. Porque ellos tienen que llevar el control y tienen que pedir una factura a la asociación, porque los dineros ya no lo van a manejar en la asociación, sino en el Estado. Sí, ahora cada tesorero tendrá que manejar esto, pero lo que dice la ley es que toda limosna, toda donación debe ser ¿qué? Registrada. Ahora, tu tesorero va a ser el que te retracte a ti, el que te entregue a ti, porque va a decir, esto es lo que da el hermano fulano, sutano, mengano, de tal. ¿Sí? Ahora, el cable azul. Okay. Mira, hermano, ¿qué va a crear esto también? Esto va a crear una serie de cosas, demandas, la gente le tiene que dedicar incluso dinero a como a un bufete jurídico, algo así, algo que les oriente. Contador, un servicio de contaduría, y los diezmos del Señor se van a desviar hacia allá a pagar gente que tiene que llevar a cabo este proceso. ¿Y la obra del Señor dónde queda? ¿Y el mensaje de los tres ángeles dónde queda? Póngale, iglesias obligadas a ver esta. Iglesias tendrán que pagar. Aquí este. A ver si es ese. Ahí está. Feligreses en contra de la ley hacendaria que obliga a las congregaciones religiosas a dar información de sus actividades como contribuyentes y pagar impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria. Muy mal, muy mal. ¿A dónde van a parar esos impuestos que le quieren cobrar a la iglesia? ¿Con qué va a vivir la iglesia? ¿Con qué se van a mantener? ¿Quién está predicando? ¿Qué está buscando este hombre? ¿Sí? Un periodista. Un periodista. Nos están bromando con el petróleo, la luz. ¿Dónde vamos a acabar? ¿A qué nos está orillando? ¿A que robemos? ¿A que vendamos droga? ¿A qué está orillando al pueblo? Al pobre más pobre y al rico más rico. Nunca había pasado esto. Y ahorita, ya ve cómo está la crisis, necesitada, gente, ¿verdad? Que yo, bueno, he escuchado que ayuda mucho a la gente que lo necesita, ¿no? Y para, ¿cómo se llama? Para lo que necesita la iglesia, comprar cosas que necesita el padre. Bueno, pienso que está mal. Lo que es al pan, pan, al vino, vino, y lo que es del César, que se le dé al César. No deben de cobrarlo, ¿no? Pero ya se están metiendo ellos también en cosas que no deben de meterse. Con las nuevas disposiciones fiscales, los sacerdotes y ministros religiosos tienen que entrarle a la contabilidad en línea y tendrán que ser reportados al SAT. No van a pagar impuestos siempre y cuando su finalidad sea recaudar dinero para obras sociales o para realizar actos de fe. Panos División, Juan Juárez Maus. Mejor ellos dicen que está mal. La gente dice que está mal. Los líderes dicen que no, porque a ellos les interesa el dinero. Dios ilumina la mente de esta gente para decir al pan, pan, al vino, ¿qué? Vino. Lo que es del César, al César. Y lo que es de Dios, al Dios. Vamos a ver este otro video. Iglesias obligadas a declarar ante el SAT. No, este. No, cierre ese porque este está muy largo. Quien quiera ese video también lo presentamos, pero después. Y pese a que las entidades religiosas recién presentaron su reporte de ingresos a la SAT, algunas consideran que deben entregar cuentas solo a las autoridades de la iglesia. Tal parece que la advertencia de cerrar las iglesias que no rindan cuentas caló en los líderes religiosos. Según la Superintendencia de Administración Tributaria, todas estas entidades y las hermandades presentaron un informe acerca de los ingresos y egresos percibidos durante el primer trimestre del año. Todas las iglesias ya lo presentaron. Lo que nosotros estuvimos verificando, ellos estaban emitiendo recibos, que es lo que corresponde, porque lo que el feligrés da es una donación, es una ofrenda. Entonces ellos manejan recibos, no tipo de factura. Contrario a esto, algunos líderes religiosos enfatizan en que no deben presentar un informe ante las autoridades estatales, argumentando que están exentos de impuestos y únicamente rinden cuentas ante el clero, por lo que se niegan a hacer público cuánto dinero reciben. Los números normalmente no se pueden mencionar, ¿no? No es conveniente mencionarlo. Somos religiosos y tenemos que rendirlo también a nuestros superiores. Ante la SAT no presenta ningún informe. No, con excepción de aquellos impuestos, porque son comunes, ¿no? Que hay que pagar impuestos de los carros, que hay que pagar pues, ¿qué dirían? Nada más. El funcionario enfatiza que no verifican con detenimiento si los datos presentados por las iglesias son reales, por lo que tienen contemplado crear una gerencia que se encargue de esto. José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. Gracias. Esa es la realidad. Incluso las iglesias pueden ser cerradas si el tesorero no le informa de todo lo que tú das al SAT. Esto que estamos predicando es verdad presente. Porque verdad presente es apartar, que la gente se aparte de las corrupciones y que decida a Cristo como la cabeza de la iglesia. ¿Cuáles son las implicaciones? Las implicaciones, permítame esto, porque tenemos que terminar ese tema, porque no podemos terminar sin un escrito está. Mira, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por su apartamiento de quién? ¿Sí? ¿El AR se ha apartado de Dios? Por eso, querámoslo o no, se ha apartado. Y Dios en su misericordia está permitiendo que tú escuches este mensaje. Ahora, ¿los diezmos los debe fiscalizar Dios? Es decir, ¿Dios debe pedir cuentas? ¿O el SAT? Eso, mira, así como tú oras con Dios, ¿a poco el César te dice, a ver cuánto tiempo oras? ¿El diezmo es algo espiritual también? ¿Y no le corresponde a quién? Pero porque ellos eligieron al César, ahora el César le está pidiendo ¿qué? Cuentas de lo que le corresponde a quién. A Dios. Mira, por ejemplo aquí. Consejo sobre Mayordomía Cristiana 50. Dios extiende su mano sobre los diezmos, tanto sobre los donativos. ¿Y qué más? Y dice, ¿esto qué? Ahora, esto se ha cambiado. El César extiende su mano sobre los diezmos, donativos y ofrendas. Y dice, yo los fiscalizo. Yo pido cuentas. Esta otra, no robéis a Dios reteniendo vuestros diezmos y ofrendas. El primer deber sagrado consiste en dar a Dios una parte adecuada ¿de qué? De los recursos. Y dice acá, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿De quiénes son los diezmos y ofrendas? ¿De César o de Dios? Entonces, ¿por qué el César lo va a fiscalizar? ¿Por su apartamiento de quién? ¿Por su apartamiento del Señor? Eso. Ahora, ¿quién debe registrar? Mire, por ejemplo acá, SAT fiscalizará los diezmos de las iglesias. Iglesias deberán transparentar diezmos y limosnas ante el SAT. Alistan fiscalización hasta de las limosnas del clero. Iglesia tendrá que entregar cuentas al SAT, facturará diezmos y limosnas. Dice, ¿habéis sido bendecidos con abundancia? Entonces aseguraos de apartar lo que el Señor registra. ¿Como quién? ¿Quién debe registrar? El Señor. Otra frase. Dice aquí, pero entonces será demasiado tarde para cambiar el registro de lo que semanal, mensual y anualmente han robado a Dios. ¿Qué habían robado? ¿Diezmos y qué más? ¿Dónde se registra esto? ¿Quién lo registra? Dios. Esta otra. No negaban el yo para ofrecer ofrendas al Señor. Habían robado a Dios durante años. ¿Pero acaso el Señor no mantiene registros de qué? ¿Quién es el que debe registrar? El Señor. Y luego dice acá, todo lo que se retiene de lo que Dios pide, el diezmo y las entradas están registradas, ¿dónde? ¿En dónde? En el libro del cielo. Pero cuando se registren en el SAT, ¿qué vamos a decir? ¿Quién será el Dios? Mira, hermano, al tú permitir que se registren tus diezmos en el SAT, has escogido al César como tu Dios. ¿Cierto o falso? Cierto. Y echas de menos los libros de registro del cielo. Sí. Estaba la organización porque ellos se jactaban mucho hablando laudicensemente que llegara a haber un crack financiero. Financiero podía sobrevivir hasta 10 años. Sí. Hermano, con esto, si tú diezmas la cantidad que tú diezmas y estás en el AR, el César va a saber cuánto tú ganas. Y al saber cuánto tú ganas, eso es un paso más hacia la ley dominical. No podrás comprar ni vender. Ellos te estarán echando el ojo en todo. Que Dios te bendiga. Toma tu decisión como la quieras tomar, eres libre. Pero una cosa es mi invitación. Lo que dice la palabra de Dios. Escogeos hoy a quien sirváis. Eres libre. Amén. Eres libre. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que Dios nos bendiga esta mañana, esta tarde. Sí, hermana. Buena pregunta. ¿Qué pasaría si alguien del SAT llega? ¿Y qué van a fiscalizar? Lo que se recoge, ¿en qué y en qué? ¿En canastillas? ¿Y en qué más? En sobres. Porque eso va a ser fiscalizable. ¿Verdad que sí? ¿Qué piensan ustedes? Pues no, porque no tenemos un registro. Para empezar, primero le vamos a decir, ¿no estamos qué? Hermana, usted es contadora, ¿verdad? No. Sí. Y que estamos recibiendo en canastillas. Miren, lo que va a hacer lo siguiente, hermano, esto es solo un momento de paz que tenemos. ¿Qué va a pasar? Van a andar, así como el SAD anda, ¿han visto que el SAD anda en diferentes negocios, viendo todo eso? Y, bueno, así va a empezar. Va a ir a todos donde haya, ¿qué? Iglesias. Iglesias, aires. Ahora, no, fíjense lo que... No, es buena la pregunta. Porque Dios dijo... Jesús Cristo dijo, los envío como lobos en medio de qué, como ovejas en medio de qué. ¿Y cómo debemos ser? ¿Prudentes como qué? ¿Y sencillos? ¿Cómo la serpiente? No al momento se muestra, ¿verdad? Es astuta. Ajá. Ahora, miren, hermanos, si viene alguien, esto ya es camino de persecución hacia estos grupos de sostén propio, hermanos. Es, ¿por qué? Porque van a decir, allá está una iglesia, la de la Loma. Y entonces se para el hermano, hermanos, ¿vamos a recibir qué? ¿Diezmos y qué más? Y ofrendas. ¿Y qué dice el SAT? Eso es qué, fiscalizable. Entonces va a venir la presión para que nos registremos, porque usted está recibiendo diezmos. Diezmos y ofrendas. Mire, en primer lugar debemos preocuparnos que nuestra vida está en las manos de Dios. Amén. Sí, pero sí. Jesús, aunque les dijo que no les iba a pasar nada, pero les dijo, pero ustedes pongan de su parte. ¿Qué les dijo? Sean qué, sean prudentes, sí, sean sobrios, no se entreguen así nada más, sean prudentes. A ver, ¿cuántas veces Jesús fue prudente? ¿Cuántas veces dice la Biblia que Jesús no fue a la fiesta, no subió a la fiesta, porque sabían que ya tenían ganas de qué? Entonces él no se mostró, ¿entendemos? ¿Él tenía miedo de su fe? ¿Fue qué? Por eso se lo recomendó a quién. A su, digo, no se entreguen así nada más, aquí estoy, máteme, soy mártir. No. Por eso es importante que nos sentamos en la casa y no siempre en la mente. Ajá, reúnanse en diferentes lugares. Y miren, hermanos, el diezmo es de Dios, ¿desde qué momento? ¿Desde que tú decides qué? Apartar, eso ya es de Dios. Lo que hace el diezmo de Dios es tu decisión de sacarlo y qué. Y dárselo en ese momento ya es de quién. De Dios. Ha habido ocasiones en que no, aunque un servidor no espera el sábado para dárselo, porque se lo doy a Dios antes, o a través de un hermano que necesita. Aquí está, hermano, ándele. O necesita alguien. Ahí va. Lo que tengo, lo poquito que tengo. Ahí va. El diezmo no llega a veces a dónde. A la canastilla, pero llega a la obra de quién. De Dios, ¿entendemos? Ahora, ¿pero qué va a pasar con las iglesias de sostén propio que si recogen qué? Diezmos y ofrendas. primer lugar, pienso yo, estas, en base a todo esto que he estado estudiando, nos vamos a guardar silencio, hermanos. Yo sé que esto causa un poco de conmoción, ¿verdad? Porque es lo que estamos viviendo. Ya estamos ahí. Pero gracias a Dios que no estamos en el aire. Amén. En primer lugar, debemos agradecer a Dios que no estamos en el aire. Pero vamos a empezar a recibir presión si anunciamos diezmos y ofrendas. Vamos a empezar a recibir presión. Y la presión va a ser para que te registres. Porque puede venir uno del SAD y va a decir, ellos denunciar, ese grupo está recibiendo diezmos y ofrendas. Y de acuerdo a la ley, ¿eso es qué? Fiscalizable. En base, vamos a guardar silencio, por favor. En base a lo que Cristo nos dice, sean prudentes, ¿verdad? No quiere decir que nosotros no vamos a seguir dando los diezmos y ofrendas. Los tenemos que seguir dando para que la obra avance. Pero podemos ser prudentes, ¿verdad? Y esa prudencia, que cada quien se la pida a Dios. Porque yo les puedo dar una sugerencia, pero no quiero que vivan con mi sugerencia porque soy humano. Yo creo que lo más prudente es que toda la iglesia se reúna, ayune y ore y que Dios lo dirija. Esto vemos que lleva un camino ya claro. A ver, pase para acá, hermano, para que lo escuchen todos, por favor. Porque esto es algo interesante, hermanos. Por favor, hermano. Esto lleva un camino claro a lo que una vez la hermana Elena de White, por inspiración divina, escribió. Que muchos, dice, en la obra de Dios van a querer entregar sus propiedades al servicio de Dios, pero va a ser muy tarde. Por eso ella llama la atención, hermanos, a que invirtamos desde ahora. Quizás, no sé cómo lo vamos a hacer con prudencia, pero esto es muestra de que llegará un momento que ustedes van a querer entregar todo a Dios y ya no se va a poder. Hoy podemos hacer que la obra avance más. Hoy hay mucha necesidad. Cada quien sabe los talentos que Dios le ha dado. Cada quien sabe cómo lo puede poner a los pies de Dios. Pero hermano, no lo pensemos dos veces, ¿verdad? No hagamos tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Es una muestra nada más de esto, lo que está pasando. Que el Señor, el Espíritu Santo, hable a nuestros corazones de la gran necesidad que hay. Estaba precisamente en la semana leyendo acerca de cómo en tiempo de la hermana Guay ya la iglesia invertía en minerías, invertía en inversiones mundanas, y ella categóricamente le dio un no a eso, y que ella veía incluso que en postreros tiempos en la iglesia iba a haber líderes que iban a estar promoviendo ese tipo de inversiones. Pero ahorita vemos que para qué se está siendo usado. Muchos han mencionado, bueno, a mí no me interesa, yo soy fiel a Dios. Pero recordemos que la orden es de que estos recursos sirvan para el avance del Evangelio. Y si no te interesa que avance el Evangelio, entonces ¿qué? ¿Verdad? Hay una gran contradicción ahí. Hermanos, que el Espíritu Santo nos hable. Sí, en algunas ocasiones he sugerido, es sugerencia nada más, puede que esté mal, porque es sugerencia humana, ¿verdad que sí? Pero le digo a los hermanos, bueno, lo que ustedes pueden hacer es elijan pues a sus dos o tres tesoreros que tengan y el sábado dénselo directamente a él, ¿verdad? Lo dan y él ya tienen una junta aparte, ya entre semana dicen hay tanto de diezmo y todo eso. ¿Por qué? Porque entre más nosotros tengamos libertad, mejor. Recuerden que una vez Pablo quiso retar ¿a quién? Al César. Digo, yo me quiero enfrentar con el César. Ah, ¿quieres con el César? Al César te llevamos. Y dice la hermana Juay que él hubiese tenido más tiempo ¿para qué? Para predicar. Pero como retó al César, pues quiere al César, te llevó a Italia. Y lo llevaron para Italia. ¿Y allá qué? Allá se dedicó a escribir en carta lo que pudo haber escrito y más tiempo, tenido más libertad para predicar. ¿Sí? No es que le faltó. Ajá, no se hubiese muerto todavía. Entonces, hermanos, si los diezmos del Señor y las ofrendas son para que avance su obra, tú dices, bueno, vienen y nos cierran este lugar, y luego. Pero si somos prudentes, sigámoslo dando. Quizás le digo de una manera, o quizás el sábado en la tarde, en la noche, ya antes de irse se lo dan al anciano. Como ustedes dependan de Dios, Esta es solo una opinión humana. Pero ustedes tienen que orar, tienen que ayunar y decir, Señor, guíanos en estos momentos de crisis. Para que sigamos predicando y a la misma vez no seamos, ¿qué? Detractores de tu mensaje. Amén, hermanos. Que Dios nos bendiga. El tiempo ha llegado. Lo que anhelábamos, la persecución, ya la tenemos. Amén. Ahora ya no se hacen. Antes yo me acuerdo que se hacían representaciones de la persecución. Ahora ya está. Que Dios bendiga a cada uno de los aquí presentes y haga resplandecer su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros su paz en medio de esta gran tiempo de crisis, de angustia que ya está enfrente de nosotros. Vamos a terminar con un himno. Por fe en Cristo el Redentor, se salva hoy el pecador. Pasaremos esto solamente confiando en Cristo. Amén, hermano. Oh, gracia excelsa de la cruz, que Dios perdone al pecador. No hay. ¿Cuál es? Por fe en Cristo el Redentor, se salva hoy el pecador. ¿Sí tiene ahí, hermano? Ajá. Por fe en Cristo. Oh, ahí está la mandolina. Alguien que lo dirija el canto, por favor. Himno número 289. Alguien que pueda dirigir el canto, usted, hermano. Cristo el Redentor, se salva hoy el pecador, que sin merecer perdón recibe plena salvación. Oh, gracia excelsa de la cruz, que Dios perdone al pecador. Si quieres presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues Él cobró la redención. La vida antigua ya pasó y todo. Viene allí. Oh, gracia excelsa de la gloria, que Dios perdone al pecador. Si quieres presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrarás la salvación, pues se logró la redención. Aquí cual peregrino es, mansión allá tendrá después, ya hay en gloria con Jesús, quien redimióle en la cruz. Oh, gracia excelsa de la cruz, que Dios perdone al pecador. Si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues se logró la redención. Amén. El hermano me presentó un programa antes de iniciar, se me había pasado. Pueden sentarse, hermanos. Vienen otros hermanos con otra parte de esto, precisamente. Creo que siguen. ¿Cómo? les vamos a pedir que se van a bautizar. Amén. Viene nuestra hermana, nuestro hermano, nuestra hermana Esther, Vladi Esther, María Esther, perdón, nuestro hermano Cornelio. Amén, hermanos. Ellos son frutos de la sangre de Cristo. Y los hermanos que han trabajado, a nuestro hermano Nato, Natividad, también. Amén. Y ellos simplemente vienen a decir lo que ya decidieron en su corazón, ¿verdad? Y obviamente después de aquí vamos a orar, vamos a comer. Después de la comida vamos a ir a los bautismos. Pero de una vez vamos a hacer el voto bautismal. Amén, hermanos. Es simplemente todo lo que hemos creído, ¿verdad? Decir ante nuestros hermanos que lo creemos para ser hermanos en la fe, ¿verdad? ¿Aceptan ustedes a Cristo como su Salvador personal? Amén. Amén, hermanos. Y vamos a repetir los pilares de la fe. ¿Aceptan ustedes que en el cielo hay un santuario que fue purificado al final de los 2300 días, que Cristo está haciendo la última obra de salvación allí y quieren proclamar a todo el mundo esta purificación del santuario y aceptarla? Amén. Amén, hermanos. ¿Aceptan ustedes de que hay un mensaje en Apocalipsis 14 del 6 al 12, es el mensaje de los tres ángeles, que tiene que ver con advertir al mundo del evangelio eterno, de qué es Babilonia? Ya lo estudiamos hoy, qué significa Babilonia y qué cayó. Y aceptan también proclamar quién es la bestia y exaltar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Amén, hermanos. ¿Aceptan también ustedes que los mandamientos de Dios solo se pueden guardar confiando en Cristo Jesús? Es lo que nosotros conocemos como el mensaje de justificación por la fe. Y es su deber pedir a Dios y depender de Dios para guardar sus santos y benditos mandamientos. ¿Así lo aceptan y lo creen? Amén. Amén, hermanos. Amén. ¿Creen que los 10 mandamientos están vigentes, que es una alianza de su pueblo con Dios y que no deben de tener a otro Dios ni a otro hombre como líder, sino solamente a Jesucristo hombre? Amén. ¿Y creen que los 10 mandamientos están vigentes y es su deseo exaltarlos en primer lugar en su vida y en segundo lugar proclamarlos, pero no con sus propias fuerzas, sino poniendo de su voluntad y con el poder del Espíritu Santo? Amén. Es el mensaje de justificación por la fe. Dios dio específicamente a su pueblo un día especial. Ese día está en el centro de la alianza que hizo con su pueblo. Es el santo y bendito sábado. Hay que guardar el sábado empezando desde el viernes, que nosotros conocemos viernes, ¿verdad? Hasta la puesta de sol del sábado. Porque en la Biblia el día empieza de puesta de sol y termina ¿dónde? En puesta de sol. No se hace nada, no se hace trabajo, no se hace comercio, ¿verdad? Solamente se hace el bien y se adora a Dios en espíritu y en verdad. ¿Es su deseo aceptar el santo sábado y enseñar a otros a guardarlo? Amén, amén. Dentro también de este mensaje, nosotros conocemos de que al final del tiempo, en la gran persecución, los demonios mismos, junto con el diablo, dice el conflicto de los siglos, andarán por todo el mundo diciendo de que Dios aprobó el domingo. Así van a andar diciendo. Los apóstoles mismos dirán que ya se cambió qué. El domingo, engañarán a la gente, ¿sí? Engañarán a la gente. Pero eso lo van a hacer porque la mayoría de la gente cree que los muertos, después de muertos, siguen ¿qué? Viviendo. Por eso hay dos piedras que serán finales, el sábado y ¿qué más? La no inmortalidad ¿de quién? ¿Por qué? Porque si la gente cree que los muertos siguen viviendo, los muertos, dice la hermana Huay, los demonios se van a hacer parecer como muertos y van a decir que el sábado ya quedó abolido y que Dios mandó ordenar observar el domingo. Ahí está la relación entre el sábado y ¿qué? Y la no inmortalidad ¿de quién? Del alma. ¿Ustedes creen que el alma que peca esa muere y que los muertos están muertos hasta la segunda venida de Cristo, si es que fueron fieles, y si no, hasta después de los 1000 años? ¿Creen la no inmortalidad del alma? Amén. Amén, hermanos. Como pueblo adventista, Dios dio a su pueblo dos características específicas que se encuentran en el Apocalipsis 14:12 y 12:17. Los mandamientos de Dios, la fe de Jesús. los mandamientos de Dios y el espíritu de el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. ¿Aceptan ustedes los escritos de la hermana White como inspirados, verdad? Que son una ampliación de lo que es la palabra de Dios y son una guía también para la profecía en los últimos tiempos. Amén. Amén. Parte del mensaje del tercer ángel. ¿Cuál es el brazo derecho del tercer ángel, hermanos? La reforma pro salud. ¿Aceptan ustedes la reforma pro salud, verdad? Piden, es su deseo pedirle a Cristo para cuidar su cuerpo, exaltarlo y con la ayuda de Dios enseñar a otros a cuidar su cuerpo, ¿verdad? Amén. Aceptan la reforma pro salud nuestros hermanos en Cristo. Bueno, hermanos, los hermanos han aceptado los pilares de la fe adventista. Amén. Y quizá una última pregunta. Debido a la apostasía que hay en la iglesia adventista organizada, Dios ha levantado también otra manera de seguir siendo adventista, que es el sostén propio. Y es su deseo apoyar la obra de la predicación, no solamente con sus diezmos y sus ofrendas, también con su tiempo, también con su talento físico, con toda su mayordomía. ¿Quieren darle a Dios toda su mayordomía, hermanos? ¿Que Él la dirija para su honra y su gloria? Amén, amén, hermanos. Bueno, ¿cuántos estamos felices de que ellos han aceptado lo mismo que nosotros creemos? Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, ¿verdad? Antes de pasar, vamos a hacer una oración por nuestros hermanos. ¿Está bien? Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, la sangre de Jesucristo sigue teniendo poder para perdonar pecados y sigue intercediendo ante el Padre por nuestros hermanos que han tomado la decisión. No han sido necios, sino han sido humildes a la voz del Espíritu Santo, Señor. Que la honra y la gloria sean para ti. Ellos, Señor, han decidido seguirte a ti, hacer una alianza contigo, aceptar tu santa alianza, la santa ley de Dios, y tenerte a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Por la obra de su Espíritu Santo en sus corazones, se han convencido, Señor, de que esta es la verdad presente. Y más al rato, al ser enterrados, al ser bautizados en las aguas, Señor, del río, que tu Espíritu Santo descienda sobre ellos. Que los ayude en toda lucha, en toda doctrina a ser fieles. Y que junto con nosotros podamos seguir dependiendo por fe de Cristo Jesús y esperar a Cristo en gloria y majestad. Bendice su vida espiritual y su vida familiar también. Su vida en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.